Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Padre, hoy, mañana y por siempre, Padre. Gracias, Padre, te damos en este día por permitirnos, Señor, el estar reunidos, el estar escudriñando, el estar guardando el mandamiento, Padre, el estar enlazados, tal vez sea por medio de una computadora, pero más que todo eso por tu palabra, Padre, que nos da esa comunión, que nos da ese vínculo para estar en una familia, estar como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como tú nos quieras llamar, Padre. Te damos gracias, Padre, por ello, Padre. Solo tú, Padre, eres el único que nos puede ayudar, Padre, en este día para poder entender, Padre, lo que hay dentro de esta escritura en el cual tú has escrito para que nosotros tengamos una vida mejor, una vida, y que podamos alcanzar la vida eterna, Padre. Gracias por ello, Padre. No queremos ser nada más oidores de la palabra, Señor, sino hacedores. Ayúdanos, Padre, a poder entender y a poder guardar tu palabra en nuestras mentes para poder caminar día con día. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos que están reunidos, y los que no están, tú sabrán los motivos. Gracias por mis hermanos que se han puesto para enseñarnos. Te pido por la vida de ellos, Padre, que les abras el entendimiento y que tu palabra, Padre, esa palabra que tú traes, Padre, ellos nos las puedan transmitir, y para poder seguir adelante, Padre. Todo lo que ellos necesiten, Padre, mira las necesidades que ellos tienen, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que les ayudes y que les proveas para que no les falte nada, Señor. Por sus familias, por sus hogares, por la mesa donde ellos comen, por el techo donde ellos están, Padre. Gracias por todo ello, Padre. Tú les proveerás, Señor. Gracias. También por mi hermana Paola, mi hermana Kendi, mi hermana Claudia, mi hermana Luz, Varinia, mi hermana Ana, mi hermano Eliezer, los que están aquí, Padre, y los que se van a ir agregando también, Padre, te pido por ellos para que tú los guardes y no nos dejes caer en la tentación. Y mira también las necesidades de cada uno de ellos, Padre. Te ruego, Padre, para que nos ayudes para poder seguir adelante, Señor. Que no les falte nada en su mesa, el techo, la cobija, no les falte nada, Padre, pero nunca, primero que todo, que nos falte tu palabra, esa comida que tú nos das, que necesitamos para poder vivir y alcanzar la vida eterna. Gracias, Padre, por ello, y gracias por darnos esta palabra que nos traes a través de mi hermano Alfonso. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues empecemos, mis hermanos. Vamos a platicar un poquito acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a poder platicar un poquito acerca de lo que el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos muestra con respecto a la imagen de lo que sería la bestia, el falso profeta, lo que sería en este caso el diablo y Satanás. Vamos a meditar. Les comentaba que vamos a platicar un poquito acerca de lo que... Shalom, mi hermana Miledis, que el puesto bendiga, mi hermana. Vamos a escudriñar un poquito acerca de lo que describe el libro de Apocalipsis capítulo 20. Y venjas, ahórquenlo, por favor, ahórquenlo. Creo que ya sabe. Ah, ¿cómo está? En el capítulo de Apocalipsis 20, vamos a escudriñar un poquito acerca de lo que describe del verso 7 hasta lo que sería el versículo 10, por favor. Esa sería la base de nuestro estudio en esta tarde. Voy a invitar a alguien de mis hermanos que haga la lectura, ya sea mi hermana Candy o a alguien de mis hermanos, Adolfo, quien gusta hacer la lectura, por favor. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Sí, por favor. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, lo primero que vamos a destacar de esta parte de la lectura, vamos a destacar esto que vamos a hacer de la lectura. Encontramos dentro del diálogo a lo que es Hasatán, a lo que sería el diablo. También encontramos a la bestia y al falso profeta. La diferencia que vamos a encontrar aquí, que vamos a remarcar ahorita, es el verso 9. El verso 9 de la lectura nos describe que cuando mil años fueren cumplidos, o sea, el final del inicio del Mesías hasta el fin de ese gobierno, que sería el final del milenio del Mashiach, dice que será soltado el Hasatán. Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Quién es Satanás? ¿Por qué Satanás será atado? Satanás, la imagen es que en el tiempo del milenio será atado, porque durante ese tiempo no habrá quien, la palabra indicada, no va a haber quien engañe. Ese sería el punto, que no hay quien engañe durante el tiempo del milenio. Entonces, si la Escritura describe que no va a haber quien engañe durante mil años, tenemos que sacar las características entonces del diablo y Satanás, ya que el diablo y Satanás dice que engaña al mundo entero, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12, verso 9. Entonces, conforme a lo que leemos, podemos observar que ese Hasatán que menciona la Escritura, en el tiempo de mil años, no habrá este tiempo quien engañe o quien cambie los pensamientos de los hombres. Como veíamos hace un momento, siempre los hombres han influido en la vida de los hombres. Cuando una persona influye en la vida de los hombres, es ahí donde nosotros vemos, como en el caso de estos hombres que llevan al pueblo de Judá, lo llevan a la tierra de Egipto. Encontramos en esta etapa que realmente no es nada fácil. No es nada fácil porque para nosotros la mentalidad de una persona no debería de ser llevada de esa manera. Nosotros los creyentes en el Mesías tendríamos que tener una mentalidad totalmente diferente. Nuestra mentalidad es obedecer a la palabra de nuestro poderoso. Por eso para algunas personas, cuando siempre hay un líder o un guía que guía de mala manera o equivocadamente, esto produce muerte en la mayor parte de las personas, porque están creyendo o aceptando otro tipo de doctrina o otro tipo de enseñanza. Entonces, si nosotros en este tiempo encontramos que en nuestro tiempo presente, en el presente, tenemos al Hasatán, quiere decir que tenemos quien nos engañe, tenemos el engaño. En el tiempo de lo que se conocen los mil años, en lo que conocemos como los mil años, entendemos que esta parte de los mil años no tendremos quien nos engañe. Únicamente la parte que vamos a tener quien nos engañe es en esta parte, porque dice que Satán al final de los mil años, al final, voy a poner aquí final de los mil años, Satanás será suelto. Dice que Satanás será suelto. Será suelto. Entonces, cuando Hasatán sea suelto, en este tiempo de los mil años, encontramos que va a engañar a las naciones. Pero algo que nos llama la atención es la expresión que ocupa el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿Dónde está la expresión que llama la atención? El versículo 10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Entonces, encontramos que en el lago de fuego, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo como si fuera, voy a poner aquí que se encuentra el lago de fuego. Ese lago de fuego menciona que se encuentra en este lago de fuego el quién, el falso profeta. Tienen un micro abierto, mis hermanos. Encontramos que en este lago de fuego se encuentra el falso profeta y también se encuentra la bestia. Mi hermana Miledis, también se te quedaba abierto el micro. Gracias, mi hermana. Entonces, en el capítulo 20, cuando nosotros lo empezamos a leer, observamos acerca de que se encuentra la bestia y el falso profeta dentro del fuego. Si encontramos a la bestia y al falso profeta dentro del lago de fuego, dice que ahí se encontraba. Posteriormente, el que engaña al mundo entero, que sería en este caso el Satán, que recordaremos al final de este tiempo al Satanás, será puesto también aquí, en el lago de fuego, Satanás. Comienza ahora. Cada vez que los niños exploran con Dora, expanden su intuición y la capacidad de solucionar problemas. Mi hermana Onice, tienes abierto tu micro. Gracias, mi hermana. Bueno, entonces en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis preguntaba si el falso profeta fue puesto al final de lo que se llamaría nuestro tiempo presente. Fue puesto en este tiempo lo que se llama el falso profeta. El profeta. Y lo que sería la bestia en este tiempo final de nuestro tiempo, de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre el falso profeta y la bestia? Y lo que sería el Hasatán. ¿Por qué el Hasatán no fue puesto cuando se fue puesto la bestia y el falso profeta? ¿Por qué no se puso igual con el Hasatán, el mismo tiempo? Aquí hay algo que hace la diferencia. Nosotros, cuando hemos escudriñado la Escritura, encontramos que en el tiempo, cuando venga el Mesías, algo va a ser el Mesías cuando Él venga. ¿Qué será lo que va a ser el Mesías cuando Él venga? Pregunto a mis hermanos. ¿Quién recuerda qué es lo que viene a ser nuestro Maestro cuando Él venga? Ajá, en parte es lo que viene a ser el Mesías. ¿Otra cosa? ¿Qué va a implementar, en otras palabras, entonces el Mesías? Viene a gobernar con vara de hierro, dice mi hermano Gastón. Entonces, lo que a nosotros nos llama la atención es que si el Mesías viene a gobernar, ¿permitirá que él y el budismo se siga practicando en la tierra, en la cual más de 1,000,000,000 de chinos, estaríamos hablando de 1,300,000,000 de chinos, practican el budismo? ¿Permitirá el poderoso que todos esos chinos sigan practicando esa doctrina? ¿Permitirá que el mundo musulmán, que son más de 1,300,000,000 de musulmanes sobre la tierra, sigan practicando esa doctrina? ¿Permitirá que el cristianismo, que son más de 1,000,000,000 en una forma general, sigan practicando las creencias que tienen? ¿Permitirá entonces que más de 600,000,000 de judíos sigan practicando el judaísmo que cree hoy en día? ¿Permitirá que el confucianismo y y las diferentes doctrinas y dogmas las dejará funcionar? ¿No? Por eso se le llama falso profeta y se le llama el falso profeta y la bestia. Serán lanzados en el lago de fuego cuando Él venga. porque el Mesías viene a implementar un gobierno en el cual tendrá que gobernar él. Por eso en esta etapa, cuando él llegue en el presente, al que tendrá que poner en el lago de fuego será el falso profeta y la bestia. Quiere decir que no son personas, porque en el lago de fuego se pone lo que ya no se va a volver a resurgir o no va a tener vida. En este caso no es como las personas, porque el libro de los Hebreos describe que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Nosotros encontramos el juicio en este lugar, en el lago de fuego. Aquí encontramos el juicio, en el lago de fuego. Para nosotros este lago de fuego es lo que encontramos como la muerte segunda. Voy a invitarlos a que lean Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y versículo 14. Bueno, hasta el 15. Capítulo 20, verso 13 al 15, por favor. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces se conoce que el que participa de este lago de fuego pertenece a lo que se le llama la muerte. Aquí es donde se pone en el lago de fuego la muerte. La muerte segunda. Entonces, como es la muerte segunda, encontramos que en esta muerte segunda, ahí van todos aquellos que ya habían muerto una vez y resucitan para ser entregados en el lago de fuego. Pero la bestia y el falso profeta no murió una vez y después resucitó para ser muertos, porque no son personas. Son dogmas, son formas de pensamiento, y en otras palabras, en aquellos días, cuando venga el Mesías, lo primero que viene a quitar son las doctrinas, las culturas, las religiones, toda clase de pensamiento es lo que viene a quitar el Mesías. Ya que el Mesías vendrá a pelear con la bestia. ¿La bestia quién es? La bestia no es una persona. El falso profeta no es una persona. Son organismos. Son gente que busca el mal. Son gente que busca el daño. ¿Dónde vemos al dragón y a la bestia haciendo este daño? Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Encontraremos que ellos buscan un daño. Y por eso cuando el Mesías venga, en el momento que él aparezca, pondrá al falso profeta y a la bestia en el lago de fuego. Desaparecerá. Eso es la imagen de las religiones. Capítulo 16, versículo 13, describe de esta manera. Verso 13 y verso 14, por favor. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Elohim Todopoderoso. Entonces dice que van a reunir a tres, el falso profeta, la bestia y el dragón, se reúnen delante de todas las naciones para que ellos vayan y hagan guerra contra el Dios Todopoderoso. Esa guerra tendrá que suscitarse en Jerusalén, porque él vendrá a defender a su pueblo allá en Jerusalén. Por tanto, cuando vemos al dragón y a la bestia, dice que son espíritus, ¿de qué dice ahí? Son espíritus inmundos. El espíritu inmundo es lo que nos escribe la escritura, que son personas que tienen un conocimiento, son gente que practican algo. Ellos, de acuerdo a lo que dicen los profetas, invitarán para que vayan a hacer la guerra al pueblo judío. Entonces, el Mesías viene y viene a hacer una batalla, una pelea. Encima de esa bestia se encuentra una ramera. Esa ramera, junto con la bestia, tendrán que caer cuando venga el Mesías. Por eso, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 17, voy a invitarlos a que leamos Apocalipsis 17, que ellos estaban preparando esta guerra, de la guerra del Dios Todopoderoso, porque estaban invitando a reyes de la tierra a hacer guerra contra el pueblo del Poderoso, que en este caso sería el pueblo judío. En el capítulo 17, versículo, es el verso 12, encontraremos estos reyes que van y toman el poder y le dan toda su autoridad a la bestia. para que vayan a hacer guerra. El Cordero tendrá que pelear contra de ellos. Posteriormente dice que cae la gran Babilonia, aquella grande ramera, la cual estaba sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Perdón, mi hermano, Apocalipsis 17, del 12 al 18. Ajá. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemará con fuego. Porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, cuando nosotros observamos, los reyes que van a hacer la guerra fueron incitados por tres grupos: por el grupo de la boca de la bestia, por el grupo de la boca del falso profeta y por la boca del dragón, que ellos provocaron a los reyes de la tierra para hacer guerra en contra del pueblo judío. Entonces describe el verso que ellos pelearán contra el Cordero. El Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Realmente con los que va a pelear literalmente son con reyes de muchas naciones. Pero cuando venza a la bestia, tendrá que vencer a la que está sentada sobre la bestia. Y esa es la gran Babilonia, la madre de las fornicaciones de la tierra. Capítulo 17, versículo 2 hasta el versículo 5. La gran Babilonia, estamos hablando que son todas estas religiones que hay en todo el mundo, porque la Babilonia ha engañado a todos los habitantes de la tierra, porque cada quien ha practicado la religión o ha practicado lo que mejor le parece. Apocalipsis 17, verso 1 hasta el versículo 5, por favor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas. Tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, cuando cae la bestia, por lógica, tiene una ramera encima. La ramera es la que está comandando a la bestia. Muchas veces nosotros, cuando un guerrero pelea encima de un caballo, ¿a quién van a vencer? ¿Al caballo o tienes que vencer al jinete que está arriba del caballo? Vences al jinete. No tienes otra idea más que vencer al jinete. Y posteriormente, si tú quieres, matas al caballo. En esa es una imagen acerca de la bestia. La bestia describe aquí que ha caído la gran Babilonia. Y dice que ha caído la gran Babilonia. Por eso, cuando nosotros vemos la gran Babilonia caer, estamos viendo que caen toda una serie de religiones. En el capítulo que vemos, del capítulo 17, o capítulo 18, 19 del libro de Apocalipsis, nunca nos va a mencionar a la Babilonia, que ha desaparecido. Dice ha caído. Caer es como decir puede levantarse. Hay un por qué se puede levantar. Porque el capítulo 18 nos dice que la gran Babilonia ha sido guarida de toda ave inmunda y aves aborrecibles. Pero no me quiero concentrar mucho ahorita con la ramera. Lo que quiero plasmar es que ¿por qué la bestia y el falso profeta se encontraban en el lago de fuego, en esta parte? Entonces lo que necesito es que ustedes vayan observando que la gran ramera tiene que caer. La gran ramera tiene que caer, pero esto no quiere decir que desaparezca. Y hay un por qué no puede desaparecer. Porque si desapareciera del todo, entonces no se podría cumplir lo que dice la escritura más adelante. Entonces observemos, y la gran Babilonia tiene que caer. Cae, y dice la escritura aquí, en el versículo 17 que leíamos hace rato, verso 17. Porque Elohim ha puesto en su corazón ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ella reinaba sobre los reyes de la tierra. Para eso viene el Mesías, para quitarle ese dominio y ese reino, porque él es el que reinará de aquí en adelante sobre todos los reyes de la tierra. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 18, el capítulo 19, pero antes de leer el capítulo 19, nada más vamos a dejar en claro que la Babilonia no desaparece del todo. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 1 y verso 2, no vamos a leer más, porque no quiero indagar acerca mucho de la Babilonia en este aspecto, porque ya lo hemos explicado que la gran Babilonia son las religiones, porque ella es la madre de las fornicaciones, ella es la que ha enseñado todo tipo de religión y tipo de culto hacia diferentes dioses, a diferentes deidades, a diferentes animales, y se adora tanto el palo como el leño, como la piedra y las figuras hechas de pintura. Eso es lo que hace la idolatría, la gente que enseña estas doctrinas. Capítulo 17, capítulo 18, verso 1 y verso 2, por favor. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando nosotros decimos que se hizo una guarida, ¿para qué son las guaridas o un albergue? ¿Para qué? Cuando es esta expresión de que se pone una guarida o un albergue, ¿albergue o guarida de qué? ¿Para qué sirve el albergue o la guarida? Para esconderse, para resguardarse. ¿De quién tendría que resguardarse o esconderse? Pues del propio Mesías, porque el Mesías viene a ejecutar lo que le plugó o lo que le pareció también al maestro, y es darle su sentencia a la ramera. Entonces, la bestia, cuando llega el Mesías en el capítulo 19, voy a invitarlos a que lean el capítulo 19, y pongamos atención porque va a narrar lo mismo que Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 14. La diferencia es que nos va a hablar un poquito más claro aquí. En el capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20, en el cual nos describe por qué estaba el falso profeta y la bestia en el lago de fuego, y quién fue el que lo puso allí, y vamos a tratar de explicar el por qué. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, cuando hace esta expresión, hace una expresión acerca de la bestia y el falso profeta, que son los que tenemos acá. Al falso profeta y a la bestia los tenemos señalados. Los tenemos señalados de tal manera que podemos ver que él se encontraba en esta parte, ya en el lago de fuego. Si bien lo tenemos entonces a la bestia y al falso profeta cuando llegue el Mesías, nosotros encontramos algo muy importante. El por qué el Mesías viene a echar a la bestia y al falso profeta. No son personas, no son individuos como nosotros. no son personas o entes que tengan una vida propia, ya que estos nunca vivieron dos veces, como vimos que ahí expuesto en el lago de fuego, todos los que mueren por segunda vez, y mueren y llegan ahí porque en el libro de los Hebreos describe que todos los hombres es menester que mueran una vez y después reciban el juicio. Capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, esta expresión es que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Eso es lo que tiene que pasar con todos los mortales. Quiere decir que la bestia y el falso profeta no son personas, no son mortales. Es como hablar de una institución. ¿Qué tipo de instituciones conocemos aquí en México? Señáleme instituciones que podemos desaparecer, nada más así, quitándolo sin... ¿Cómo qué? Vamos a quitar el IFE, vamos a quitar el IMSS, vamos a quitar Derechos Humanos, CEDESOL. ¿Cómo se hacen estos cambios? Cambiando los gobiernos. Cuando cambia un gobierno, se quitan las formas de gobierno del anterior gobierno y entra un nuevo gobierno implementando nuevas leyes. Entonces, de esta misma manera, cuando el Mesías venga, nosotros cuando hay un cambio de gobierno, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando hay un cambio de gobierno? ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos el cambio de gobierno en nuestro país? ¿Cada cuándo cambian gobernante? ¿Cada 6 años? Entonces, cuando viene el cambio de cada 6 años, ¿qué pensamos? ¿A qué nos estamos preparando? ¿Qué va a venir qué? Sí, cambios nuevos, pero ¿qué esperamos lo primerito? ¿Devaluaciones? ¿Esperamos qué más? ¿Deudas? ¿Cambios de impuesto? Pues estamos hablando de que hay cambios en todos los aspectos, porque el gobierno nuevo, como hoy en día se está aplicando cambios de gobierno, los cuales este nuevo gobernador, los que gobiernan un país, hacen privatización de la luz. ¿Quién hace privatización de qué? Hay tantas cosas que ellos privatizan, como el petróleo lo quieren privatizar, algunos dicen que no, otros dicen que sí, y al final de cuentas el pueblo no está de acuerdo. Nosotros encontramos entonces a la venida del maestro, que lo primero que viene a modificar o a cambiar, ¿qué es lo que viene a cambiar y a modificar el nuevo gobernante? Viene a quitar todas las doctrinas, viene a quitar todos los criterios y los pensamientos humanos. Entonces esa forma de vida la va a modificar, va a cambiar esa estructura. Entonces, para poder cambiar esa estructura de la bestia y el falso profeta, ¿qué es lo que ha hecho el falso profeta durante todos nuestros tiempos? Vamos a ver un poquito acerca de esto, porque ese es el punto, que nosotros tenemos que entender qué es lo que viene a hacer el falso profeta, porque nosotros, de acuerdo a lo que el Mesías viene a hacer, es que viene a quitar ese tipo de pensamientos. Voy a invitarlos a que leamos la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y podremos observar acerca de todos estos eventos. Sí, mi hermano. No, leímos Hebreos 9, versículo 27 y 28, en el cual menciona que el hombre es menester que muera una vez y después el juicio. Así el Mesías también tuvo que morir una vez y después para salvar a todos los que esperan en él. De esa misma manera el Mesías muere y resucita, pero ya con poder, ya con vida eterna, ya magnificado. De esa misma manera entendemos que la bestia y el falso profeta no es como el Mesías. Estamos hablando, por eso pusimos ejemplos como el IMSS, como los diferentes organismos, que para poder cambiarlos o desaparecerlos, tiene que haber un cambio de gobierno. El cambio de gobierno que va a traer el Mesías es este, que quitará todo ejemplo de maldad. Entonces, una de las primeras cosas que viene a quitar el Mesías, y viene a quitar y radicalmente lo quita, es las doctrinas. las religiones. Porque ese es el problema que hay, que las religiones conocemos al falso profeta como tal. Entonces, el falso profeta que menciona la escritura, podemos entonces señalar por qué lo tiene que quitar. Por eso mencionábamos que vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al verso 4. Y eso es lo que hace la expresión acerca de los falsos profetas. Por favor, vamos Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, conforme a lo que leemos, o lo que estamos observando, es que dice así la escritura, pero hubo también falsos profetas como en el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos doctores. Se quedó un micro abierto. No lo veo. Mi hermana Milady, se te abrió otra vez el micro, mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, cuando nosotros observamos, describe de esta manera. Que de esta misma manera que se introducen estos falsos doctores o falsos maestros, dice que se introducirán, porque esto es lo que llama la atención, dice, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente. ¿Qué es introducir encubiertamente? ¿Qué es introducir encubiertamente, a mis hermanos que estamos en Skype? ¿Qué quiere decir que introducirá encubiertamente? Los falsos profetas no hacen las cosas a la vista de las demás personas. Siempre lo hacen a escondidas. ¿Pero qué quiere decir? En secreto, transmitir algo falso a espaldas. Quiere decir que como cuando nosotros decimos, queremos decir una mentira y cruzamos los deditos, porque realmente nosotros no tenemos la intención de que las cosas que decimos sean así. Los falsos profetas siempre han introducido herejías, han introducido todo este tipo de cosas. Por eso describe, y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual es el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya es de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó al mundo, a los ángeles, perdón, que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado al infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, ese juicio es este, el que está mencionando. El juicio es donde se encontrará el lago de fuego. Ese juicio es el que estamos esperando, que es lo que se conoce como la muerte segunda. Pero cuando venga el Mesías, la bestia y el falso profeta desaparecerán. ¿Qué tiene que ver el falso profeta o la bestia en esto? Recordemos acerca de cuando la bestia surge, la bestia ha hecho daño en contra de su pueblo. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el versículo 5 hasta el versículo 8 nos describe qué hizo la bestia contra el pueblo del poderoso. Y eso no lo dice nada más Apocalipsis, sino también lo describe Daniel capítulo 7, verso 23 al verso 25, en el cual menciona acerca que hablaría palabras contra el Altísimo y a los altos del Altísimo quebrantaría y pensaría en mudar los tiempos y la ley. Entonces nosotros, a este personaje de la bestia, es alguien que estuvo en contra de su pueblo. Y eso es lo que vamos a encontrar en el transcurso de toda la historia. A gente que estuvo en contra de su pueblo. Y dice la escritura aquí en Apocalipsis que les dieron muerte hasta vencerlos. Eso sucedió en el tiempo antiguo. Y el único organismo que venció a los creyentes en el Mesías, y en cierta manera desaparecieron por un tiempo y no los volvimos a ver, fue a los creyentes en el Mesías. Fueron asesinados y muertos. Capítulo 13, versículo, les dije, desde el verso 5 hasta el verso 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces describe que también se le dio boca que hablase grandes cosas, estamos hablando de la bestia, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los 42 meses que están registrados aquí en el tiempo de años fueron 1260 años, en el cual hizo guerra en contra del pueblo santo y los venció, menciona. Si nosotros buscamos registros de la iglesia del Mesías, si quisiéramos buscar registros del pueblo, que pudiésemos encontrar a gente que creía en el Mesías en el siglo XII, en el siglo X, en el siglo XIV, simplemente no lo vamos a encontrar. No encontraremos registro de este pueblo que guardaba los mandamientos de Elohim y que tenían el testimonio de Yeshua. Si buscamos nosotros registros de gente en el siglo XVII, y si buscamos registros en el siglo XVI, no encontraremos gente que estaba practicando o creyendo a este evangelio. Por eso la escritura menciona que el evangelio tendría que ser predicado por testimonio a todas las naciones, pero no un evangelio torcido, sino un evangelio que se dejó de anunciar durante mucho tiempo, que no se propagó por el mundo, porque eso se encargó la bestia de hacer, de matar a los creyentes en el Mesías, de acuerdo a Apocalipsis 13. Y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, estoy leyendo el verso 6, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y dice ahí, y vencerlos. No dice de hacerles daño por algún tiempo, sino de vencerlos. Vencerlos es que hasta que los mataran. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Encontramos a una multitud de gente que adoró a la bestia. Y sabemos nosotros que la bestia tenía una gran ramera sobre su espalda, una mujer que se llama Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, porque las religiones o las diferentes doctrinas que hay a nivel mundial son diversas la una de la otra, pero no todos buscan la paz y la armonía, no todos, porque ese es el propósito del Hasatán. El Hasatán tiene un principal propósito, que es poner el pleito, que es poner el pleito, la contienda y la disensión. Si nos da tiempo, vamos a ver un poquito más acerca de esto, porque el diablo y Satanás, que menciona aquí la escritura, es algo que es muy amplio en este concepto. Pero ahorita quiero dejar claro que por qué la bestia tendría que desaparecer. Porque la bestia durante mucho tiempo hizo estragos contra el pueblo del Poderoso. Y por qué el falso profeta, que sería la gran ramera, tendría que desaparecer. Tendría que desaparecer porque son las doctrinas que se opusieron a la enseñanza del maestro. Hasta aquí, mis hermanos, me estoy dando a entender acerca de lo que es la bestia y el falso profeta. Me estoy dando a entender acerca de ello. Por eso, cuando el Mesías venga, de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer Apocalipsis, creo que no lo hemos leído, 19 versículo 16, hasta el verso 20, pero vamos para allá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice así: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién estamos hablando? Pregunto a mis hermanos, ¿de quién estamos hablando del que tiene en el muslo Rey de Reyes y Señor de Señores? Pregunto a mis hermanos, ¿sí están ahí? Entonces, si el Mesías es el Rey de Reyes y Señor de Señores, describe en el capítulo que estamos leyendo capítulo 19, versículo 16, y su vestidura y en su muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en el sol, clamando a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, del gran Elohim, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de puertos, carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, carne de libres, carne de siervos, carne de pequeños y de grandes. Está hablando de toda la raza en todo el mundo. No importa que sean ricos, no importa que sean pobres, vienen a comer a toda esta carne. Es una representación acerca de todo lo que el Mesías viene a someter debajo de sus pies, con la vara de hierro que menciona la Escritura. Porque dice entonces el versículo 19, y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. ¿En dónde se dio esta batalla? En el capítulo 17, cuando dice que se acercaron los 10 reyes de la tierra para hacer guerra contra el Cordero. Y dice que el Cordero salió y venció y les ganó. Versículo 20. La bestia fue presa, con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. Y es aquí donde encontramos el hecho de que fue apresada la bestia y el falso profeta. Dice, y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego, ardiendo en azufre. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, verso 15, describe de esta manera. Leamos, por favor. Hasta el 19, mi hermano, perdón. Capítulo 11, versículo 15, hasta el verso 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este caso, cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, vemos que el Mesías tendrá que gobernar sobre la tierra. Y aquí es donde vemos que se irán las naciones en contra de él. Por eso en la Escritura encontramos que el Mesías tendrá que pelear una batalla. Y que dice que dominará sobre los reyes de la tierra y tendrá que vencerlos, porque las naciones no les vas a quitar nada más la doctrina, así porque sí. Es como el catolicismo. Quitemos el catolicismo a la gente a nivel mundial, la gente no va a querer. El islamismo, el confucianismo, el hinduismo, lo que sería el budismo, doctrinas o enseñanzas que vienen de hace miles de años, no serán quitadas de la noche a la mañana. Tendrá el Señor que dominar a los pueblos de la tierra y someterlos. Por eso hemos leído que Él tendrá que someterse y tendrá que someter a las naciones. Uno de los capítulos que nos aclara y nos explica claramente que Él tendrá que dominar sobre los reyes fue por lo que hizo el Mesías, por haber dado su vida en rescate de todos los pueblos. Y eso lo describe el libro de Salmo capítulo 2, verso 7, hasta su último verso. Nos explica claramente que cuando él dio su vida, dijo el Señor: este es mi hijo amado, pídeme lo que tú quieras. Y le dice: pídeme las naciones y te las daré por herencia. Y ahí encontramos que se las dio por herencia. Capítulo 2 del Salmo, versículo 7, hasta el último verso, por favor. Yo publicaré el decreto. El Poderoso me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Poderoso con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Ah. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, mis hermanos, estamos considerando acerca de lo importante. Traten de pegarme los versos, por favor. Ah, sí, me lo pegó. Gracias, mi hermana Ana. No lo había visto. Dice así: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Cuando el Mesías cumplió con todo lo que le ordenó su padre, dijo el padre, este es mi hijo amado en el cual tengo un contentamiento. Dice, yo te engendré hoy. Eso lo encontramos cuando le da su espíritu. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 17, en el libro de los Hechos. Encontramos en el capítulo 13 que él fue su hijo, en el cual encontró un contentamiento y fue engendrado de parte del padre. Y le dice el Señor Todopoderoso al Mesías, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Por eso le dice, sed prudentes. Porque cuando el Hijo del Hombre llegue a la India, o llegue a la China, o llegue a los países de Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, todos estos países, las naciones tendrán que someterse ante su autoridad, porque va a ser el rey de reyes de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, y señor de señores. Por eso los pueblos tendrán que someterse, por eso tendrá que desaparecer los gobiernos. Acordémonos que la bestia lo ocupan los reyes de la tierra. Las bestias siempre han sido ocupadas por reyes de la tierra. La diferencia en el tiempo antiguo, la bestia hizo que se adorara. Por eso es que la bestia tendrá que ser desaparecida cuando él venga, porque se hizo adorar. Se hizo adorar, y eso fue por medio de doctrina, por medio de una enseñanza. Por eso es que tendrá que desaparecer aquella doctrina y esa enseñanza que se fue dada en aquel tiempo. Por eso a la venida del Mashiach tendrán que someterse. Por eso él dice, servid al Señor con temblor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces cuando el Mesías venga a establecer este reino, tendrán que someterse todos los pueblos de la tierra, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. Estoy leyendo capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Mashiach, y reinará para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en la silla se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, que has de venir y que has tomado tu gran potencia y has reinado. Ahí le está diciendo que ya está reinando. Verso 18. Y se han airado las naciones y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos y a los profetas y a tus santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruían la tierra? Acordémonos que eso fue la bestia. La bestia destruyó la tierra. ¿La tierra quiénes son, mis hermanos? ¿La tierra quiénes son? ¿La tierra quiénes son? Pregunto. Acordémonos que la bestia siempre tuvo la intención de hacerle daño a su pueblo. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 15. Esta serpiente es el mismo dragón que aparece en el capítulo 12, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la señalamos y sabemos que es ella porque dice que es tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que los 42 meses, está hablando de la bestia. Pero vamos a leer entonces el capítulo 12, versículo 14 hasta el 17. Y dice que se fue a hacer guerra contra los de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es el pueblo judío y el pueblo de Israel. Y la mujer es... Perdón, y la simiente de esa mujer son los creyentes en el Mesías. Capítulo 12, versículo 14 hasta el verso 17, por favor. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Entonces esta serpiente, que es la imagen de lo que es el dragón, porque aquí en el capítulo 12, verso 6, hace mención de los 1260 años, que es el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se le dieron a la mujer las dos alas de grande águila. Recordemos que hemos explicado esto, que es el pueblo judío, porque el pueblo judío, la mujer es la que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Este es el pueblo judío, la mujer. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son los 1260 días que aparecen en el capítulo 12, verso 6, que dice que son 1260 días. Verso 15, peguen ahí el verso 6 nada más para que esté la referencia. Verso 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada del río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero la mujer ya tiene las alas de águila para volar al desierto, donde fue sustentada tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Y hace la expresión en el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pueblo judío, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Y sabemos que en el capítulo 13 dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y de vencerlos. Es aquí donde encontramos que realmente se venció a los creyentes en el Mesías durante los 1260 días. Si nosotros buscamos un poco de la historia, encontraremos cómo la gente que creía en otra religión, en la parte de Europa, en lo que era en la Asia, la gente era asesinada por creer en la enseñanza del Mesías. Toda esa gente en el siglo, después del siglo II, después del siglo III, la gente era asesinada. La gente era muerta por causa de ese evangelio, esa doctrina. Pero eso lo encontraremos después del siglo II y después del siglo III. De ahí en adelante, toda la gente que quería practicar la enseñanza del Mashiach tendría que ser muerta. Que eso es lo que describe el capítulo 13. Por eso es que la bestia, este sistema de gobierno que se volvió también político-religioso, esta iglesia que menciona la escritura, tendría que desaparecer, porque los reyes les vino a quitar su poderío. Por eso le dice, besale la mano al hijo, no sea que se enoje y los destruya. Por eso el Mesías viene a quitarle todo dominio a todos los reyes de la tierra, y el dominio vendrá a ser del Mesías. Hasta ahorita me estoy dando a entender acerca del concepto de lo que estoy mencionando acerca de la bestia y lo que es el falso profeta, mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos. Por eso el concepto acerca de lo que sería la bestia y el falso profeta que vemos, es un concepto acerca de que el Mesías, cuando él llegue, tendrá que quitar todo dominio, toda religión. Por eso es que se describe que la Babilonia ha caído. Ha caído la madre de las fornicaciones, porque ella tenía muchísimas hijas, hijas que enseñaban mentira, porque de ahí surge la palabra Babel en el tiempo del Génesis, en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 10, que Babel significa confusión. Ahí fueron confundidas todas las gentes en el libro de Génesis, capítulo 10, capítulo 11, versículo 1 hasta 9, menciona acerca de la Babel, que ahí existe por primera vez la Babel. De ahí Nimrod empezó a enseñar la idolatría, empezó a enseñar todas estas cosas que eran abominables para el pueblo. Entonces, de ahí aparece por primera vez lo que se conoce como la Babel, porque dice que fueron confundidas sus lenguas, y esa lengua que fue confundida es la doctrina que empezaron a enseñar. Ahí en Oriente, por eso existen diferentes tipos de doctrinas, o diferentes ideologías o pensamientos. Acá en Occidente es diferente, puede haber muchísimas religiones, pero de todas esas religiones, todas van enfocadas al Mesías. En Oriente no, en Oriente hay diferentes pensamientos, como en el hinduismo no se compara al confucianismo, y no se compara tampoco al budismo, ni tampoco se compara con el islamismo. Son culturas totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cuando venga el Mesías, ciertamente el Mesías, cuando venga, desaparecerán las religiones, y desaparecerán estos tipos de gobiernos. Por eso cuando él venga, lo que sería la bestia y lo que es el falso profeta desaparecerán, porque el Mesías será, como dice ahí, rey de reyes y será señor de señores. Pero ese tendría que ser Yeshua, el Mesías. Por eso cuando él venga, lo primero que se quita es eso. Entonces, ¿por qué Satanás no es destruido? ¿Por qué Hasatán no es puesto en el lago de fuego? Porque acordémonos la importancia del Hasatán. ¿Quién es el Hasatán? Vamos a investigar un poquito acerca de quién es el Hasatán, porque lo que nos debe de llamar la atención es quién es ese Hasatán. Permítanme tanto, ahorita les doy un verso. Capítulo 2 de Timoteo, versículo 23. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 23 hasta el versículo 26, mis hermanos. Leamos este verso. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso describe la carta a Timoteo, pero desechen las cuestiones necias e insensatas. ¿Qué es una cuestión necia e insensata? Lo que no enseña la doctrina, lo que no enseña la palabra del Poderoso. ¿Cuántas doctrinas encontramos que no van de acuerdo a la enseñanza del Mesías? Es aquí por eso que dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Qué es una cuestión necia? Que venga una persona y te diga que adorar un ídolo, postrarse delante de un ídolo, no es pecado. Eso no se dice adoración, se llama veneración. Es una cuestión necia. Es absurdo que una persona no quiera entender ese concepto. Estoy hablando de algo que es fácil de entender, ¿no? Estoy hablando de con respecto ahorita a la doctrina, porque dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Cómo qué otra cosa? La circuncisión. Está más que claro que el hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y si la ley no trajo libertad sino esclavitud, entonces ¿por qué la gente se quiere someter a la esclavitud? Los que hemos creído en el Mesías no nos sometemos a esas cosas insensatas y cuestiones necias. Por eso dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, el punto es que engendran ¿qué? Contiendas. ¿Qué pasa cuando un grupo está diciendo, es que debemos de circuncidarnos, y otra parte del grupo dice, no, no se debe de hacer circuncisión? ¿Qué pasa con eso? Se hacen contiendas. Las contiendas se hacen pleitos, se hacen divisiones. Y al hacerse divisiones, ¿estaremos amando al maestro? Ya que las divisiones o estas cuestiones de pleitos y contiendas y disensiones es lo que hace el Hasatán. El Hasatán lo único que quiere es poner en pleito a la gente. El Mesías no. El Mesías nos enseña a vivir en la paz, nos enseña a andar en la armonía. Dice la Escritura que si es posible, tengan paz los unos con los otros, y si es posible, con todos los hombres. Estos versos los hemos citado muchísimas veces, que aprendamos a tener paz, armonía. Por eso la carta a Timoteo, encontraremos acerca del Hasatán. El Hasatán siempre va a ser contiendas, disensiones, herejías, murmuraciones, pleitos, todo este tipo de cosas, que es lo que le agrada a Hasatán. El Hasatán nunca está tranquilo hasta que no ve caer a su hermano. Por eso es que vemos en el verso que dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque los siervos del Señor no deben de ser contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar y sufridos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, si Elohim les permite, porque hay gente que no lo percibe. El Poderoso entonces quiere decir que no le permite percibirlo. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Dice aquí claramente, escapen del lazo del diablo. Entonces, ¿a qué debemos de escapar? A todo tipo de pleito, a todo tipo de contienda, a todo tipo de disensiones, herejías. Hemos entendido acerca de que el Hasatán tiene un propósito. Su propósito del Hasatán es enseñar mentira. Cuando alguien enseña mentira, hace división en el pueblo del Poderoso. Vamos a entender algo. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso 9. Lo hemos enseñado muchas veces. Hemos entrado al punto por qué el Hasatán, cuando venga el Mesías, no desaparecerá. Vamos a entender por qué Hasatán no desaparecerá cuando venga el Mesías. Lo que desaparecerá será el falso profeta y la bestia. Estos dos organismos desaparecerán. Los gobernantes de la tierra y los hombres que enseñan doctrina desaparecerán, porque vendrá a gobernar el Señor de señores y Rey de reyes, que es el Mashiach Yeshua. Pero entonces, ¿por qué Hasatán todavía existirá en el milenio, y al principio del milenio y al final del milenio? ¿Por qué todavía aparecerá el Hasatán? Porque el Hasatán tiene entonces este principal motivo: hacer pleito, contiendas, disensiones, y estamos hablando de hacer también guerras. Porque el Hasatán fue el que provocó a que los reyes de la tierra fueran ¿a dónde? A la batalla del gran Dios Todopoderoso, Elohim Todopoderoso, que es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 17, en su versículo 14 al 15, perdón, verso 13 y 14, en el cual lo encontramos que harán guerra contra el Mesías, y dice, y los vencerá. Por tanto, nosotros cuando vemos a este Hasatán, dice, escapen del lazo de él. Hay que aprender a escapar del lazo del diablo, porque él es el que provoca la contienda, la disensión, la herejía. Tenemos que apartarnos de todo hermano que hace este tipo de cosas. Por eso la Escritura dice que nos apartemos de ellos. Vamos a entender por qué. Una persona que le gusta hacer la contienda y la disensión no puede ser parte del pueblo, porque la Escritura nos enseña que los que son del pueblo viven en la paz y en la armonía. Viven en una comunión. Ahorita veremos algunos versículos de ellos. La primera carta a los Corintios, que hemos citado también muchas veces, en el capítulo 3, verso 1 al verso 3, nos muestra que el Hasatán está ahí, está metido, porque él es el que hace el pleito y la contienda y la disensión. Pero antes de ver este verso, voy a invitarlos a que veamos la primera carta a los Corintios. Permítame tantito, sería el capítulo 1. Ahorita les doy bien el verso. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 hasta el verso 11. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Fiel es el Elohim, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ese es el punto. Por eso dice, escapaos del lazo del diablo, porque lo que él hace primeramente es la contienda, como vimos en el verso anterior. El que hace contienda es porque no ha entendido el propósito de la enseñanza. Vemos que él es el que hace la contienda y dice, además, él les confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Yeshua. Fiel es Elohim, que por medio de quien fuisteis llamado a la comunión de su Hijo Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones o divisiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿qué pasa con un hermano que de pronto llega a un grupo como este? Vamos a entender, porque no quiero agraviar, no quiero lastimar, no quiero que malentiendan el concepto, porque el problema es de que hay algunos hermanos que cuando llego a decir esto piensan que quiero atacar. No, el punto es de que quiero aclarar esto. ¿Qué pasa cuando una persona llega de recién convertido y dice, bueno, pero él viene con una mentalidad de muchas creencias, tiene diferentes pensamientos, trae pensamientos del mesianismo, del cristianismo, del judaísmo, y viene con toda esa mezcla, de las cuales el Señor no se muestra? ¿Yo cómo voy a ponerme a contender con una persona acerca que dice, no, es que hay que hacernos la circuncisión, Pues es la forma de justificarnos delante del Poderoso. Y digo, ¿dónde dice semejante cosa? La Escritura dice que para que nos justificamos, el mismo Moisés por medio de los mandamientos, obrando la justicia. Porque Abraham fue justificado por medio de la fe, porque entendió la justicia y entendió la emuná, que es la fe. Pero el hermano no lo entiende. Pero el hermano viene y quiere contender esto en el inicio. Quiere contender esto y quiere pelearlo. Entonces, nosotros no podemos pelear esto. El hermano tiene que tener paciencia, pero entonces creo que el que debe tener más paciencia soy yo, porque él no lo sabe, porque él no lo entiende. Y hay hermanos que cuando vienen quieren implantar su forma de pensamiento, cuando la Escritura tiene una manera diferente de mostrarnos las cosas. Entonces, cuando nosotros observamos, quiere decir que hay que tener un poco más de paciencia. A los hermanos, digo, a los que ya estamos, a los que estamos ya de tiempo. Para que nosotros no haya divisiones, para que el Hasatán no esté en nuestras vidas, hay que aprender a tener paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Voy a invitarlos entonces a que leamos Gálatas, porque ese es el punto. Una persona, no importa, a lo mejor vamos a suponer que yo me equivoqué, y el hermano que viene implantando un nuevo pensamiento no está equivocado, pero tiene tanto tener que tener paciencia aquel, como yo tengo que tener paciencia para exponer que hay una equivocación. Yo le comentaba a mi hermano Benjamín, no importa que pase un año, no importa que pasen tres, no importa que pasen cuatro años, porque al final de cuentas el propósito es mostrarlo con la palabra, y al final de cuentas mientras se demuestre. Entonces ese es el propósito de la doctrina. Como lo mencionaba, el ejemplo que les mencionaba acerca de lo que Luz y un servidor, teníamos un conflicto hace un año, pasó más de un año, y eso es lo que tenemos que aprender todos, a tener paciencia en la doctrina. Por eso el versículo dice, os exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a que pongáis de acuerdo y no haya entre vosotros disensiones o divisiones entre vosotros, sino que estés completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero eso es bien complicado, porque dice, hay un dicho en el mundo que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, nuestro parecer y nuestro pensamiento no deben de ser de acuerdo a la persona, sino deben de ser de acuerdo al pensamiento del Poderoso. Pero eso es lo complicado, eso es lo difícil, porque no todos podemos alcanzar a percibirlo eso. Entonces, el propósito es tener paciencia los unos con los otros, aprender a tener esta paciencia. El libro de los Gálatas, capítulo 5, no sé si algún hermano ya lo pegó el verso. Capítulo 5 sería el versículo 23 y 24. Eso es lo que nos está pidiendo que tengamos. Paciencia, tolerancia. Ese es el fruto del Espíritu. Cualquiera de los que estamos aquí no lleguemos a entender este propósito, difícilmente podrá mantenerse. Va a caer en el lazo del diablo. Tarde o temprano va a caer en el lazo del diablo. Porque el diablo lo primero que viene implantando es la contienda, las disensiones, las divisiones. Eso es lo que viene a hacer el Hasatán. Y quiere decir que uno de nosotros puede caer en este punto. Cualquiera de nosotros somos ese Hasatán. Leamos, por favor. Ah, perdón, era el versículo 22 y 23. Gracias, mi hermana Ana. Más el fruto del Ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto que vamos a platicar ahorita, voy a volver a citar esto. Quiero que tengan memoria acerca de esto. Porque parte de lo que es el Hasatán, lo vamos a poder palpar en los diferentes temas que vamos a ver más al ratito, en una cuestión de media hora, una hora, acerca de lo que hace el Hasatán en nuestra vida, de lo que fue en el tiempo del Mesías, para el judaísmo, no nada más como una cultura, una religión, que es lo mismo que mencionábamos ahorita, cambiar el confucianismo de la noche a la mañana de su pensamiento para que crean el Mesías, ¿será fácil? Pregunto a mis hermanos, ¿será fácil? Cambiar el pensamiento del budismo a la mentalidad que tiene el Mesías, ¿será fácil? ¿Podrá lograrse? Sí se puede lograr, pero es un proceso de mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pregunto entonces a mis hermanos, ¿creen que será fácil cambiar la mentalidad de un judío, del judaísmo, cambiarla a la mentalidad del Mesías? ¿Será fácil? Pues ese es el problema o la dificultad que tuvieron los discípulos en el tiempo del Mesías. Pero esto lo vamos a ver más al ratito. Por eso el Hasatán que está mencionando aquí, nos está hablando acerca de que tenemos que aprender a tener paciencia. No podemos implementar, porque estamos hablando de un judaísmo, pero estamos hablando de que Armando era católico. Después de católico pasó a ser cristiano. De cristiano pasó entre una forma de mesiánico cristiano y ese fue el proceso, ¿ah? Y después, hoy en día, ¿qué es mi hermano? No sabe quién es, dice. No, no es cierto. Entonces, desde el punto de vista, muchos hemos tenido que pasar por ese proceso. Y al final de cuentas, ese proceso nos ha costado a todos trabajo. No va a ser fácil cambiar la mentalidad de ninguno de los hermanos. Y para la gente que viene, no será fácil cambiar la mentalidad. Tiene que cambiar la mentalidad de la persona para que no sea influenciado por el Hasatán. Pero eso para todos nosotros, los que queremos servir al Poderoso, va a ser complicado y va a ser algo difícil. Pero para eso nos está invitando la Escritura, que tengamos gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, no existe esta instrucción que está escrita en los libros. Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a lo que es el fruto del Espíritu. Y eso nos permitirá poder ayudar a otros hermanos a que salven su vida, pero siempre y cuando tengamos esa paciencia y esa tolerancia. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de esto, no me acuerdo qué dice Efesios 6:12, a ver si alguien me lo pega porque no me recuerdo. Ah, ¿qué pregunta? Ah, ya, ya. Gracias, gracias. Bueno, no sé si mi hermana Onice quería preguntar algo acerca con este verso, y si no, ahorita planteamos, preguntamos, seguimos adelante. Dice mi hermano Proverbios. Dice, bueno, pegó un proverbio en mi mano. Con la larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar esto, estamos entendiendo que tenemos una lucha. Tenemos que aprender. Porque la primera carta a los Corintios, así como el capítulo 1 que acabamos de leer, encontramos acerca de este grupo de personas. Este grupo de personas que somos influenciados a hacer la contienda. Por eso tenemos que aprender a apartarnos de ellos, porque dice, porque se me ha informado de vosotros, que es Corinto, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas, y nos ha invitado que nos apartemos del lazo del diablo, porque el lazo del diablo, eso es lo que provoca contiendas, disensiones, herejías. Para mostrarles por qué menciono que el Hasatán le gusta hacer esto. Capítulo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al verso 3. Ese es el propósito del Hasatán, el pleito, la contienda y la disensión. Cualquiera que practica estas cosas, practica las obras de la carne y no practica las cosas del Espíritu. Leamos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces nos describe acerca de que cualquiera que practica este tipo de cosas somos carnales. Un carnal no alcanza a percibir las cosas que son de Elohim. Por eso la Escritura nos muestra acerca de aquellos que son espirituales. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la carta a los Corintios, capítulo 2. Y nos muestra que no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le son una locura. Porque le es una locura porque ellos tienen una forma de vida que no va de acuerdo a lo que el Mesías pide. ¿Qué puedes decir que es una locura? Si alguien te abofetea o alguien te pega, te dice que ponga la otra mejilla. Si alguien me pone una mano, le rompo la boca, dice aquel. Por eso dice que le es una locura, porque no las puede entender, porque no lo percibe. Así es como está registrado en la primera carta a los Corintios. Voy a invitarlos a que lean la primera carta a los Corintios, su capítulo 2 sería el versículo... Permítame, te les doy bien el verso, es como el versículo 13, si no mal recuerdo. Ahorita les doy bien el verso. Versículo 13 hasta el versículo 14. Es primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach HaKodesh. El Ruaj, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruaj de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces describe que el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son una locura. Entonces encontramos que nosotros, dice, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría. La humana sabiduría la desechamos. Y aceptamos la sabiduría de Elohim. Pero la sabiduría de Elohim describe versos atrás que es el misterio. Es por parábolas. Es por un misterio que no se alcanzaba a comprender. Cuando alguien habla de humana sabiduría y de palabras humanas, no pueden encontrar el favor del Padre, porque no tienen el Espíritu del Padre, porque no se esfuerzan a conocerle. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque le son una locura. Por eso le es una locura, porque no las puede entender. ¿Qué hicieron los príncipes de Israel por cual no pudieron recibir el Espíritu? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, estamos en el mismo capítulo, por eso hablamos de lo mismo. Sería el versículo 7 y 8, por favor. Por eso ellos tenían una sabiduría humana. Ellos tenían esa sabiduría humana porque no entendían el concepto del poderoso. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el versículo 8. Pensaban como hombre y hablaban como hombres. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nosotros conocemos claramente que ellos tendrían que matar al Mesías, por eso es que ellos eran el Hasatán. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Hasatán? ¿Invitando al qué? Al asesinato, a la violencia, a la contienda, a la disensión. Eso es lo que provocaba el Hasatán. Por eso los príncipes de Israel le mataron, porque pensaban de humana sabiduría. Por eso le dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son una locura. Porque la doctrina del Padre es en el amor, en la paciencia y en la tolerancia. Si dice que tengamos paciencia, amor, mansedumbre, entonces dice que tenemos que tener un mismo pensamiento. Entonces, si alguien quiere debatir un punto y lo quiere arreglar en la primera semana o en el primer mes o en el segundo mes, y quiere establecer su ideología, lo único que va a hacer después de 4 o 5 meses, se va a dividir. Eso no busca el Padre. En los creyentes, en el Mesías, el propósito es llegar a un mismo pensamiento, pero teniendo una multitud, una gran cantidad de paciencia. Hay que aprender a tener paciencia. Por eso el maestro le decía, o los discípulos le preguntaban al maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y los discípulos le dijeron al maestro, aumentanos la fe, porque eso es algo que no es fácil en el hombre. Por eso los príncipes de Israel llegaron al grado de matarle, porque no aceptaban ese tipo de doctrina. No aceptaban el conocimiento que era del Padre. ¿Por qué le mataron? Porque tenían sabiduría humana. Porque el mandamiento dice, no asesinarás. Cuando no alguien entiende o no percibe esto, no puede ser de parte de Elohim. Por eso el Hasatán no puede desaparecer de la vida de no puede desaparecer cuando el Mesías venga. Por eso el Hasatán en este tiempo no puede desaparecer. Por eso encontraremos en el transcurso de los 1000 años, al final de los 1000 años, que Satanás estará allí. ¿Qué es lo que va a hacer Hasatán? Lo leíamos hace rato. ¿Qué es lo primero que va a hacer el Hasatán cuando se presente después de los 1000 años? Pregunto a mis hermanos. ¿Qué va a hacer el Hasatán cuando aparezca al final de los 1000 años, Charín? Va a confundirlos, dice mi hermano Chicharo. ¿Qué va a hacer, mis hermanos? Engañará. Intentará extraviar nuevamente, engañar de nuevo. ¿Pero qué va a hacer? Porque si engaña, pues bueno, a lo mejor me engañó, pero no hice yo nada. No moví mis manos. ¿Qué va a hacer para ser engañados? ¿Qué va a querer que se haga? Matar al pueblo de los santos. Eliminar al pueblo de los santos. A eso van a hacer una guerra. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 7 hasta el versículo 10 que leímos. A eso se levanta Hasatán, a hacer guerra. Por eso es que Hasatán no desaparecerá hasta el final del milenio, cuando descienda fuego del cielo y los consuma. Por eso es que no desaparecerá, porque el Hasatán será ahí, todavía seguirá queriendo hacer de las suyas, engañará todavía, porque el propósito del Hasatán es engañar. Por eso no desaparecerá en ese tiempo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 7 al 10, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió, y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros observamos, el Hasatán será suelto al final del milenio, y él engañará a Gog y a Magog de los cuatro cantones de la tierra, para hacerlos subir para una nueva batalla. Para hacer una batalla que se conoce como la guerra de Gog y Magog. Pero el poderoso no lo va a aceptar. El poderoso no estará de acuerdo. ¿Qué es lo que hará el poderoso? Simplemente descenderá fuego del cielo y los consumirá. Entonces nosotros leemos y dice: cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar, por eso no desaparece el Hasatán. El Hasatán no desaparecerá como la bestia y el falso profeta, porque el falso profeta y la bestia nunca más volverán a aparecer. El Hasatán al final del milenio todavía aparecerá para engañar. En otras palabras, como decir, se levantará nuevamente un grupo de personas a nivel mundial, como maestros de la ley, o maestros como ministros, pastores, como les decimos hoy en día, pero en esta forma se levantarán para engañar a la gente y decirle, no estoy de acuerdo con el gobierno del Todopoderoso que está allá en Israel. Entonces engañará a gente, y la gente dirá, sí, cierto, yo no quiero vivir en esta forma, y van a ir a hacer guerra a la Ciudad Santa. Por eso le describe, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. En ese momento, por primera vez, va a ser puesto el Hasatán. Él tampoco murió antes, porque no es una persona, no es un individuo. El Mesías murió y resucitó, porque entonces el Hasatán tendría que morir y resucitar para ser después ser echado en el lago de fuego. No, porque no estamos hablando de que sea una persona o un ente o un dios, como en el caso del Elohim de Israel. Estamos que Hasatán es igual que lo mismo que veíamos de la bestia y el falso profeta. Simplemente son personas que se levantan en contra del poderoso. El Hasatán es el adversario. Todos los que se levanten son los adversarios. Los adversarios engañan, los adversarios invitan a la contienda, al pleito, a la guerra. A eso se levantan los adversarios del poderoso. El poderoso no le agrada la guerra, al poderoso no le gusta la contienda, la disensión, las herejías. Me estoy dando a entender, mis hermanos, por qué el Hasatán no estará en el lago de fuego cuando el Mesías venga, sino que será al final del milenio. Me doy a entender, mis hermanos. Pregunta a mis hermanos, preguntó mi hermana Candy, mi hermana Ana y mi hermano y mi hermano Carlos Manuel. No sé si quieran hacer nuevamente la pregunta acá abajo. Dice mi hermana Ana, ¿la gente engañada por el Hasatán? No sé si me puedas ampliar un poquito mejor, no sé si alguien entienda un poquito la expresión. De Ana. Ana Cate. Sí, lo mismo que hemos mencionado. No sé si, a ver si me pueda ayudar a entender. ¿Qué es lo que hace el Hasatán? ¿Empezó? A ver, ahí empieza otra vez la pregunta. ¿Qué dice su pregunta? Porque si el Hasatán, que no es una persona, es echada en el lago de fuego, ¿la gente dónde queda? ¿Son destruidos? Quiero entender un poquito la pregunta. En este caso te está preguntando, si Hasatán no es una persona, sino un concepto, ¿qué va a ser echado en el lago de fuego? Ahora, el concepto acerca de que la gente se pueda levantar en contra, no. Ya no se levantará nadie en contra del poderoso. Sería lo que dice Apocalipsis 20, que dice que todo el que no está dando el libro de la vida se va a conceder. Ajá. ¿Sí? Pensándolo físicamente. ¿Dónde? Como es un concepto satanás, entonces, ¿qué va a pasar con la gente que desobedece? Ah, no, la gente, ahorita vamos a encontrar que la gente que se levantó en ese momento muere, pero esa es la gente que puede hacer guerra. Posteriormente de ese tiempo, abrirán los libros. Eso lo vamos a encontrar ahorita, que se abrirán los libros. Y la gente que no fue hallado en el libro de la vida, dice, fue lanzado en el lago de fuego. El punto es de que la gente que no practique o que no viva de acuerdo a lo que el poderoso está enseñando, entonces tendrá que morir. Pero esta gente que murió ahorita, de la que el poderoso descendió fuego del cielo, tendrá que levantarse para ser juzgado nuevamente. Ese es el punto, tendrá que ser nuevamente juzgado. Entonces, tendrá que levantarse para recibir la muerte segunda. Vamos a implementar un poquito esto con Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3. ¿Pero el verso 3? Sería el 2, nada más, ¿no? Nada más me recuerdan, por favor, que me regrese al libro de Timoteo capítulo 1, por favor. Después se va a leer. Les dije Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces esta sería la expresión. ¿Qué es lo que hacen los hijos de la desobediencia? Que viven en la carne. Estábamos hablando que los hijos de Elohim viven en la paz, la tolerancia, el amor. Los hijos del Hasatán no, los hijos del Hasatán les gusta el pleito, la contienda, las disensiones, las herejías. Por eso Efesios 2, verso 2 dice, y que en otro tiempo anduvistes conforme al príncipe o conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. ¿Qué hacen los hijos de la desobediencia? Viven en el pecado. Por eso habla acerca de los que son de la carne, verso 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, también como ¿quiénes? También como los demás. En otras palabras, estos hijos de ira se levantarán en el final del milenio para hacer guerra contra el pueblo. Cuando ellos sean destruidos, en otras palabras, se exterminará lo que se conoce como el adversario, o se exterminará el diablo y Hasatán. No sé si me di a entender, mi hermana Ana. En el momento que destruya a todos los adversarios, en ese momento desaparecerá lo que se conoce como el adversario o el Hasatán. No sé si me di a entender, mi hermana Ana. ¿Más o menos? Sí, mira. Vamos. Sí, el Hasatán lo representa todo el adversario. Todos los que hacen el mal. Efesios capítulo 5, versículo... Efesios capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 6, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. El punto es que nadie os engañe con palabras vanas. El punto es no dejarse engañar por palabras vanas, porque por esta causa o por estas cosas viene la ira de Elohim. La ira de Elohim viene por las palabras vanas. En el tiempo del final del milenio se levantará gente contra el pueblo del poderoso, pero porque oyeron palabras vanas. De ahí es donde surge el Hasatán, el adversario. El adversario aparece. Sería el hecho de que se habla del Hasatán como una tercera persona, cuando en realidad, si yo me levanto en contra en ese mismo momento, yo soy ese Satanás, yo voy a ser destruido, yo voy a ser echado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, yo tomo ese lugar, yo soy destruido. No como una tercera persona, hablar del Satanás, no como de un concepto nada más, sino de yo persona, yo Satanás, yo soy destruido. Sí, en este caso, cuando el Mesías venga, estamos hablando en este tiempo presente, cuando él venga, dice que será al falso profeta y a la bestia, pero el Hasatán todavía no. Entonces, en el tiempo presente, cuando el Mesías venga al principio de los mil años, Hasatán no estará. Al no estar Hasatán, ¿qué no va a haber? Pleitos, contiendas, disensiones, engaño, guerras, ya no existirá nada de eso. De eso es lo que está hablando el profeta Isaías cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra. Las mismas naciones dirán en aquel día, venid y subamos a la casa del Dios de Jacob. Ahora, ahí desaparecerán todas las guerras. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 2. Isaías 2, verso 2 hasta el versículo 7 y 8, nos describe acerca de que ya no existirá el agorero, el brujo, ya no existirá los astrólogos, ya no existirán los adivinadores, ya no existirán las guerras, las armas de guerra, dice que se volverán en herramientas para trabajar la tierra. Dejará de existir la violencia, el pleito. La única parte en donde aparecerá nuevamente la guerra es cuando el Hasatán o los adversarios se levanten en contra del pueblo. Por eso el Hasatán en el tiempo del milenio no existirá, porque el Mesías viene a someter a todos los pueblos en obediencia. ¿Mi hermano? Sí, mi hermano. Una pregunta, si cuando llegue Mashiach, todas estas cosas, él las va a detener, todo lo que tiene que ver con ser adversario de en sí toda la religión y todo el sistema en sí, si lo detiene, no quiere decir que deje de existir, solo que las personas van a procurar no hacer las cosas en el sentido de ser adversario, porque van a tener de enfrente al Mesías, al Rey, y no van a querer ser adversario solo por algún temor meramente carnal, que en ese caso ellos van a seguir siendo en esa carne animal. Mi pregunta es esa, porque si después al fin del milenio se Satanás nuevamente soltado, ¿de dónde viene? Porque si cuando viene Mashiach, eso es mi pregunta, si solo detiene, que no se establezca públicamente que ellos, no sé, estén, por ejemplo, transmitiendo su doctrina, su religión y todo eso, pero en sus corazones quizá se va a mantener su pensamiento, algo así. Con respecto a esto, mi hermano, con respecto a esto, es lo que vamos a leer en el libro de Isaías, porque cuando nosotros decimos que tú tienes un Dios. ¿Quién es tu Dios, mi hermano? ¿Tu Dios es un ídolo? ¿Tu Dios es una piedra? ¿Tu Dios es una imagen? ¿Quién es tu Dios? Tu Elohim. Tú dices, mi Elohim. ¿O es el Elohim de ellos? ¿Cómo lo expresas? Porque eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Isaías. Las naciones le dirán, venid y subamos a la casa de Jacob, al Dios de Jacob. No dice, vamos a la casa de nuestro Dios, sino al Dios de ellos, porque no es Dios nuestro. Él nos está obligando a ir, porque en aquellos días someterá a todos los pueblos para que lo obedezcan. El hecho de que a ti te someta no quiere decir que es voluntario el obedecer. Te obliga a que lo obedezcas. Eso es lo diferente. Por eso ellos hacen la expresión, subamos a la casa del Dios de ellos, como decir, del Dios de Jacob. No dice, subamos a la casa de nuestro Dios. Eso lo describe ahorita Isaías. Ahorita quieren participar mi hermano César y mi hermano Esteban. No sé si gusten. ¿Ya no? Sí, en este caso, fue Benjamín. Mi hermano Benjamín, en realidad, usted se contestó solo la pregunta. No existió tal pregunta cuando expresó por qué. Porque usted lo mencionó, por tener el Mesías ahí, no van a hacer ellos ninguna obra que vaya en contra del Mesías, porque el Mesías los va a sujetar con vara de hierro a todas las naciones, de manera que ninguno va a poder hacer su voluntad propia. Así como lo expresó, no tanto que deje de existir, no tanto que les cambie el pensamiento, simple y sencillamente no van a poder hacer su voluntad. En aquellos que quieran desobedecer, no van a poder. En aquellos que quieran arrepentirse o cambiar su modo de pensar, van a pasar a ser hijos de Dios, hijos del Todopoderoso, los cuales van a ser aceptados del Mesías. Pero ese es el proceso que está hablando de 1000 años, en el cual serán enseñadas todas las naciones y sujetadas a una forma de gobierno diferente. Todo aquel que cambie y se someta, al principio tal vez le costará, pero después, si le agrada la forma y la estructura en la que se gobierne, se sujetará con gusto y obtendrá vida eterna. De esto nos habla Isaías también. A diferencia de aquel que no se quiera sujetar, pues bueno, esperará el momento hasta que pasen esos 1000 años, en aquellos que queden vivos, o en la generación que quede viva para ese tiempo, y se rebelarán. Entonces es cuando se suelta Satanás. Pero eso es lo que expresa, que está atado por lo mientras. No tanto que no exista, está atado. Por eso no hablamos de que tenga que surgir de algún otro lado, sino que está atado, está en ellos mismos. La imagen, entiendo, gracias hermano, la imagen que tiene que ver con que el Mesías los gobernará con vara de hierro y los desmenuzará, esa imagen y esa figura de desmenuzar, ¿no es destruirlos? Porque si acaso tiene que ver con que los elimine, los destruya, entonces ¿en qué momento finalmente a los 1000 años se van a poder revelar? Lo que pasa es que recuerde que la Escritura le menciona que cuando llegue el Mesías va a pelear contra la bestia. Ahí morirá muchísima gente, todos los que vayan a pelear en la guerra del Armagedón, lo que le dice Zacarías capítulo 14, todos aquellos que suban a pelear, se descenderá sobre ellos fuego de granizo con azufre y quemará a muchos. Ahí morirá muchísima gente. Todos los que quedaren de esas naciones son los que van a ser gobernados de ahí en adelante. Pero él viene a gobernar con vara de hierro porque ya no va a permitir que hagan lo que quieran. Y va a comenzar desde ahí, desde esa guerra. Mucha gente de entre las naciones va a morir, muchísimo ejército va a morir. Por eso es que él viene a imponer un gobierno. Posteriormente, de ahí en adelante, los que hayan quedado, dice que subirán de año en año a adorar al rey. Esos son los que son sujetados. Ese es el Satanás que va a ser atado durante 1000 años. Posteriormente, de entre ellos, los que al paso de las generaciones, como le decía, quieran rebelarse al fin de los 1000 años, son los que serán destruidos. Pero esa expresión de vara de hierro es principalmente al comienzo, porque mucha gente va a morir. Mi hermano Chavín. Recordar que siempre se han levantado de entre el pueblo aquellos que han hecho turbarlos. desde el inicio, cuando está este Adán, a la mujer le enseñó el Hasatán, alguien que conocía las cosas del poderoso, pero en lugar de enseñarla para vida, enseñó para destrucción. Posteriormente, Coré iba con el pueblo. Él era un agente importante dentro del pueblo, de la tribu de Leví, pero dijo, no, yo quiero ser alguien poderoso, quiero ser alguien de más renombre, y él fue destruido junto con toda su familia en el era del pueblo. Cuando fueron los mencionan los dos espías, los doce que fueron a investigar la tierra de Canaán, dos de entre ellos dijeron, sí podemos, y los otros 10 dijeron no, y turbaron a más de 600,000 hombres. Y así podemos seguir mencionando, y siempre dentro del pueblo, siempre ha habido unos cuantos que se rebelan, que no se sujetan, que quieren hacer su voluntad, que quieren más un renombre, y es cuando viene todo este tipo de cosas. En la mañana nuestro hermano quería, en la mañana estaba haciendo mención de esto, de que no se necesita de mucha gente para hacer turbar al pueblo del poderoso. Y si ahorita estamos viendo que en la época del milenio va a haber gente que no es del poderoso, pero va a ser sometida, doblegada, estar subiendo de año en año, adorada del Todopoderoso, pero no indica de que sea su Dios. Entonces, con esos cuantos, va a hacer turbar a aquellos que tengan dudas, incertidumbre, etcétera. Entonces, siempre recordemos eso, que dentro del pueblo siempre ha habido a ellos que turban. Entonces, el punto aquí es considerar que el hombre siempre ha estado en influencia de andar en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. Por eso nosotros hoy en día, cuando vemos este tipo de gente que es actuar de acuerdo a su instinto carnal, estamos viendo que se rebelan en contra del poderoso, como lo leíamos en Efesios. Efesios por eso dice, nadie os engañe. El punto es que siempre ha habido quien engañe, como en el caso de que ponía mi hermano César. Simplemente 10 hombres hicieron caer a 600,000 hombres en el desierto. Veíamos hace rato otro ejemplo. ¿Cómo es que un grupo de personas, los sabios y los soberbios de Judá, hicieron que toda la nación que existía de judíos se fueran a Egipto, cuando ellos sabían que no tenían que descender a Egipto porque iban a perecer si iban para Egipto? Sin embargo, ellos aceptaron. Ellos escucharon y fueron a aquel lugar, pero fueron guiados por personas. No tenía que ver ningún ente y ningún espíritu que no se viera, sino nada que ver. Nosotros sabemos que el Hasatán somos nosotros cuando nos oponemos, como en el caso de Pedro. Pedro, cuando le dice al maestro, Señor, no permitas que esto te acontezca. Él tenía que morir, resucitar, y tendría que padecer de los príncipes de Israel, pero tenía que morir y resucitar. Cuando el Mesías oía a Pedro que le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca, el Mesías no lo felicita, le dice, apártate de mí, Hasatán, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? La sabiduría humana, el pensamiento humano, el rescatar y resguardar esta vida carnal, cuando no debería de ser así. Lo que hay que resguardar es la vida eterna, la vida que nos da el Padre Eterno. Para poder hacer eso, tenemos que guardar sus mandamientos y entender su palabra. Es ahí donde hace la diferencia. Mi hermana, parece que ya te entendí, mi hermana Onice. Dice, cuando el Mesías venga, vamos a estar en carne y hueso. Si tú resucitas en este tiempo y has creído en la palabra y obedeces sus mandamientos, tú resucitarás en carne y hueso. Pero la gente que no haya muerto de todas las naciones, entrarán en carne y sangre. En aquel día habrá dos tipos de gente, como fue en el tiempo del Génesis. Había gente de carne y hueso y carne y sangre. De esa misma manera habrá en el tiempo del milenio, pero no me quiero meter a esto porque si no es meterse a otro tema del cual no me quiero meter. El punto principal es como describe Isaías en su capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 8. Cuando venga el Mesías, quitará toda religión, todo gobierno, toda influencia para hacer lo malo. ¿Qué hacen los gobiernos hoy en día como Estados Unidos y como en este caso Siria? ¿Qué es lo que hace Irak? Quieren hacer guerra. Quieren hacer conflictos. Eso es lo que hacen los reyes de la tierra. Por eso lo que es la bestia y lo que es el falso profeta tendrán que ser quitados cuando venga el Hijo del Hombre. Por esa causa tendremos que entender que desaparecerá. Voy a invitarlos a que leamos entonces Isaías capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 8. El Hasatán no puede existir, no habrá gente que se oponga. Una cosa es que esté la gente ahí adversaria, pero otra cosa es que no les permita. ejercer su dominio, ejercer su voluntad, porque eso es lo que estaba describiendo Esteban en el libro de Zacarías 14, está expresando que la gente tendrá que someterse a la voluntad. Si no se somete, dice que le enviará plagas y no les enviará lluvia. Cualquier persona que no tenga lluvia deseará la lluvia. Por eso es importante considerar las profecías y entender los conceptos. Isaías capítulo 2, verso 2 hasta el verso 8. Mi hermano, perdón, ¿podría hacer una pregunta antes? Si no nos alejamos ahorita mucho, sí. A ver, mi hermano. Claro, por lo mismo que el hermano, creo que Esteban, refería a lo que tenía que ver con Zacarías. De estos adversarios que luego... ¿Cómo? Tenemos el verso, lo tenemos que ver para acá, para terminar este asunto de por qué es importante entenderlo de Zacarías, porque la gente no se podrá rebelar en contra de ello. Si es con respecto a eso, ahorita vemos el versículo, mi hermano. Después entonces voy a hacer la pregunta para no entorpecer. Sí, sí. Dale, sí, dilo, mi hermano. No, prefiero que no, lo que pasa es que iba a meditar un punto que me vino... al corazón respecto a esta misma figura de un salmo, porque lo que, a ver, lo digo, estaba meditando que en el milenio, si por ejemplo el libro de Isaías dice que el joven morirá de 100 años, estaríamos hablando más que nada de unas 10 generaciones más o menos, y considerar que de generación en generación las personas se van sensibilizando y después ya pierden como el norte o el rumbo de las cosas. Lo que pasa es que meditaba sobre los versos de David en el Salmo 3, cuando él empieza a decir algo, bueno, aquí lo tengo, y dice: más tú, poderoso, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al poderoso y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Pareciera que fuera una imagen cuando él es resucitado. Yo me acosté y dormí y desperté porque el poderoso me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente. Y es lo que meditaba que muy bien podría ser, porque aquí él está hablando de que le respondió de su monte santo. En este caso tendría que ser Sion. Y habla de esos 10 millares de gente y... Claro, entonces meditaba que si bien en el milenio el joven muere de 100 años y estamos hablando como de 10 generaciones, en ese milenio, cuando por ejemplo en el Salmo 3 David habla de que el poderoso le responde desde Sion y él tiene la imagen, la figura que él se acostó y dormió y despertó, dando aparentemente una imagen de haber resucitado. Y después dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Después dice: levántate, oh poderoso, sálvame, oh Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y después sigue: la salvación desde el poderoso, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sí, te entendí, mi hermano. No sé si quieres, entonces, seguimos el punto. Sí, te entiendo el concepto de lo que estás mencionando. Sería cuestión de analizarlo para que podamos entrar un poquito a ello. Lo importante aquí que me interesa, para no desviarnos del punto, mi hermano, es que el Hasatán es toda la gente que se rebela en contra del poderoso. En el tiempo del milenio no habrá gente que diga: yo no quiero guardar Shabbat. La gente no podrá decir: yo no quiero guardar las fiestas. La gente no podrá decir: yo no quiero hacer lo que el poderoso dice. Tendrán por obligación hacerlo. Si la gente quiere hacer guerra, no podrán hacerla. Si la gente quiere practicar la hechicería, no se permitirá. Entonces ese es el punto que está haciendo el maestro. Viene a quitar todo este tipo de abominaciones, porque en el tiempo de la Babel es lo que se practicaba: la brujería, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las culturas, religiones, en otras palabras, doctrinas de hombres, y eso es lo que viene a quitar. Cuando venga Mashiach, en el tiempo del inicio, hasta después de 1000 años, no habrá quien haga guerra después de que el Mesías haya establecido su dominio, como lo mencionábamos hace rato. Isaías capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 8. Perdón, mi hermano, disculpa la osadía o algo así. Lo que pasa es que medité en eso mismo que dije anteriormente del Salmo 3, pero lo que pasa es que retrocediendo al Salmo 1, David dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el poderoso y contra su ungido. Entonces, pues, los versos que siguen para llegar a los versos que anteriormente decía. Entonces, aquí está hablando para ese tiempo cuando los reyes se levantan contra Mashiach. No del todo, mi hermano, porque los versículos, por decirlo, en el caso del Salmo, tiene una aplicación diferente. No se cumple, es como decir, no se cumplirá, sino que ya se cumplió en parte de lo que describe el libro del Salmo. Sería cuestión de meditar un poquito acerca del verso que estás describiendo, cómo relacionarlo, pero sería cuestión de meditarlo, de pensar un poquito. Claro, porque más adelante después dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo, y está hablando ahí de ese Sion, de ese pueblo, de esos reyes que se amotinan contra el Mashiach. Sí, mi hermano, nada más que el punto es que el Señor siempre está airado, siempre ha, desde tiempos antiguos, cuando se enoja, turba a los pueblos, y eso es lo que hemos visto en el transcurso de la historia. Bueno, lo que te comentaba es que sí estaría bueno meditarlo un poquito para ver. Sí, porque más adelante, por ejemplo, en los versos que siguen, habla de esto de dar herencia a las naciones y también está mostrando al Mashiach tomando herencia de las naciones. En el verso 2:8 de Salmo. Y también dice que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Perdón, mi hermano. Sí, no te preocupes, mi hermano. Sí, te entiendo, pero quiero tratar más o menos de enfocar acerca de este punto. Lo que pasa es que no me quiero salir ya ahorita mucho porque todavía me hace falta terminar muchos conceptos acerca de este Hasatán. Lo que sí me gustaría entonces es dibujar o mostrar cómo va a ser en el tiempo del milenio. El milenio no se permitirá nada de lo que se hace hoy en día. Ni el pleito, ni la contienda, ni las murmuraciones. Los pueblos de la tierra tendrán que vivir en armonía. Ese es el propósito del Mesías en el tiempo del milenio. Ese es el propósito. Entonces, no sé si podamos leer entonces capítulo 2 de Isaías, verso 2 hasta el verso 8. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del poderoso como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del poderoso, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra del poderoso, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del poderoso. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Ajá. Entonces, en aquel tiempo, conforme a lo que dice, podemos seguir leyendo todo el capítulo, en aquellos días no se practicará nada de esto. Si el pueblo antiguo lo hizo, ya no más. Por eso dice que juzgará a las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Eso va a ser cuando venga el Mesías. Volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Eso es lo que hace el Hasatán. El Hasatán, que seríamos nosotros los humanos, nos gusta el pleito, la contienda, las disensiones, las herejías. El Hasatán no existe en la figura de un ser, sino nosotros mismos que empleamos esta forma de ser adversarios al Padre, enseñando otra doctrina, enseñando otras enseñanzas, enseñando otro evangelio, enseñando una doctrina que no es de acuerdo al poderoso. Ahorita vamos a ver esta relación con respecto a lo que le decía para regresar a la carta a Timoteo, pero antes de regresar a Timoteo, Zacarías capítulo 14, versículo, sería 16 hasta el versículo 19, que es cuando obligará a las naciones como describe aquí, juzgará entre las naciones, verso 4, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Entonces la gente tendrá que someterse a la autoridad del Señor. Venido casa de Jacob, caminaremos en su luz del Señor. Entonces los filisteos y toda esta gente, los extranjeros, tendrán que someterse a esta doctrina y esta enseñanza que implementará el Señor. Zacarías capítulo 14, verso 16 al verso 19, por favor, veremos cómo es que los obligará, no mandándoles lluvia, y describe que trayendo plagas. Entonces, a cualquier persona no trayendo agua y mandándole plagas, si no lo hace este año, el próximo año estará ahí adorando al Señor de los ejércitos. Esa es la forma de atar a Satanás, los está obligando. No quiere decir que Satanás esté de acuerdo o la gente vaya a estar de acuerdo con su gobierno. Es como decir nosotros, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de que lleva el presidente de Estados Unidos mexicanos. Así como muchas personas no están de acuerdo cómo gobiernan nuestros reyes, pero eso no quiere decir que me voy a levantar en armas para echarle pleito al gobernante, o en este caso a los gobiernos. No lo hacemos de esa manera. Capítulo 14, verso 16 al verso 19, mis hermanos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Poderoso de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Poderoso de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Poderoso herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, tanto el verso 17 como el verso 18 nos está señalando que el pueblo que no suba a celebrar la fiesta, entendemos que el que no guarde Shabbat, la gente que no obedezca, es a ellos a los que les mandará estas plagas. Acontecerá, verso 17, que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos, dice, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la forma de atar al Hasatán es trayendo sobre ellos plagas y no mandándoles lluvia. Entonces, la gente estará obligada a hacer las cosas. Entonces, el Hasatán no podrá oponerse ni levantarse en contra del Poderoso. Hasta aquí, mis hermanos, me he dado a entender con la mayor parte de mis hermanos que esta será la forma de someter al Hasatán, y estamos viendo esto porque el Hasatán en el final del milenio aparecerá todavía. ¿Por qué? Porque todavía engañará a las naciones para que los pueblos suban a hacer guerra contra el Señor de los ejércitos, allá en la Tierra Santa o en la Tierra Amada. Me he dado a entender, mis hermanos, por eso que el Hasatán en el tiempo del milenio aparecerá todavía, porque va a subir para engañar a las naciones, a Gog y a Magog. De eso nos lo describe Ezequiel capítulo 38, del versículo 1 hasta su último verso, y capítulo 39 nos habla de esta profecía de Gog y Magog. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos que estamos reunidos. Entonces, con respecto a esto, entonces nosotros nos regresamos a la carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 5 hasta su versículo 8, pues, nada más. Encontramos ahí el punto acerca de los que enseñan las doctrinas en una fábula, en un engaño, en una mentira. Estos ya pertenecen al Hasatán, pero ellos piensan que no son del Hasatán, ellos piensan que son del pueblo del Poderoso, que son parte del pueblo del Poderoso. Y la carta a Timoteo nos va a demostrar que no es así. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5 al verso 7, por favor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, obedeciendo esa enseñanza y que tengamos nuestra mente en el conocimiento del Padre, y dice de buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. De estos son los que menciona Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 15 hasta el versículo 20 nos muestra acerca del error que cometió en este caso este Himeneo y este Fileto, de que se apartaron a esa vana palabrería. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15 al verso 20, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Yeshua Mashiach mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ajá. Entonces, lo que encontramos en este capítulo, en este libro, es a Himeneo, Alejandro, también encontramos a Fileto y algunos otros que rechazaron este conocimiento. Encontramos la soberbia en estos hombres porque pensaron que tenían la verdad. Por eso Saulo les entregó a Satanás, porque les mostró que no conocían la verdad. Dice, para que aprendan a no blasfemar. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15, hace una mención, Saulo, que es muy importante, que si nosotros conocemos de la palabra y si nosotros hemos aprendido de la palabra, es por su gran misericordia y la gran clemencia que tiene el Poderoso para con todos los que escuchan esta palabra. Pero muchos de los que escuchan esta palabra, dice que no hacen meditación de ello. Hace mención de que hicieron el naufragio. Por eso dice Saulo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que el Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Saulo también era un pecador y por eso dice, yo soy ese primer pecador. Y describe, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Yeshua, el Mesías, mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Encontramos que tuvo clemencia el Poderoso para con Saulo, sí, porque desde el punto de vista era un hombre que no practicaba la verdad, sino que practicaba la injusticia, ya que él persiguió a la iglesia del Poderoso y le dio muerte a los hijos del Poderoso. Por eso le describe, de toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por eso Saulo le da toda reverencia y todo honor al Padre. Por tanto, al Rey de los siglos e inmortal, invisible, al único sabio Elohim, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso él le da esa gloria, porque tuvo clemencia para con Saulo. También nosotros tendríamos que estar pensando lo mismo, que él tuvo clemencia al permitirnos entender esta palabra. Por eso el verso describe en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena conciencia, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en unos. Y dice unos. Qué sonido. Alguien le apretaba en el estómago, creo. En el capítulo 1, verso 19, dice, manteniendo entonces la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a algunos esa fe, en los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por tanto, entendemos que aquellos que entregó a Satanás fueron personas que no entendieron el mensaje, que no entendieron la enseñanza. Y podemos entender que muchos en la soberbia no entendemos que la enseñanza que traían estos hombres era importante, era para vida. Entonces, nosotros hoy en día, creyendo en esta palabra y creyendo en esta enseñanza, podemos confirmar que el Poderoso está siendo misericordioso y clemente para con aquellos que les permite ver su palabra. Hay de aquellos, como en el caso que veíamos en la mañana, que en este caso el pueblo de Judá dijeron y dieron su voz y mencionaron: tú pide al Poderoso en oración, y todo lo que el Poderoso pidiere y dijere, sea bueno o sea malo, nosotros haremos. Ciertamente nosotros ha tenido misericordia de permitirnos ver su palabra. Si hemos entendido su palabra, no tenemos otra cosa más que obedecer, al igual que el pueblo judío. Y si no perdonó a ese pueblo judío y les entregó a muerte, y después en la resurrección la condenación, también debemos de entender nosotros que no podremos escapar a aquellos que hemos conocido la verdad y que después hicimos naufragio de su palabra. Y tampoco podremos escapar a aquellos que pecamos en contra de este mandamiento o contra de esta enseñanza. Por eso es importante considerar acerca de lo que hace el Hasatán. El Hasatán siempre estará puesto delante de nosotros para hacer pleito, contienda y disensión. Pero lo más importante de esto es, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Por eso Himeneo y este Alejandro los entregó a Satanás, porque ellos estaban enseñando diversa doctrina. Verso 4. Ni preste atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Elohim, que es por la fe, así te encargo ahora. Entonces nosotros hoy en día consideramos acerca de lo que hace el Hasatán. El Hasatán enseña diferente doctrina, el Hasatán enseña diferentes palabras de hombres, las cuales siempre van a provocar ira, contienda, disensión, herejía, borracheras, guerras, homicidios. Eso es lo que está provocando el Hasatán, que nosotros no vivamos en paz ni en armonía. El simple hecho de las doctrinas y las religiones, la gente no entiende que también eso lo provoca el Hasatán. Por eso Saulo le decía: ¿quién es Pablo y quiénes son Apolos? El pueblo de Corinto pensaba que Pablo y Apolos eran los dioses de Grecia. A uno le decían Hermes y al otro le decían Júpiter, que sería Zeus, y al otro sería Hermes. Hermes así aparece, como Hermes. Lo que pasa es que Júpiter no fue traducido como... viene de la traducción Zeus, y la palabra Zeus la tradujeron como Júpiter. Entonces, pues, en realidad no tiene nada que ver. Nosotros conocemos al dios de los griegos, que sería Zeus. No conocemos a Júpiter como tal, pero ese es el que le dijeron Júpiter, ¿mande? Sí, en este caso, no, nosotros cuando... Entonces, en este caso sería una deidad romana. Entonces, nosotros conocemos entonces a este tipo de cultura griega, en la cual nosotros conocemos a estos personajes como los dioses. Así compararon a Saulo y a este, si no mal recuerdo, es a este, yo soy de Apolos y tú eres Cefas. Creo que sí sepas, ¿no? Que hace mención acerca, en el capítulo 1, que hace mención acerca de que decía: no, pues yo prefiero estar con este Cefas. Otros decían: yo con Apolos, y el otro decía: no, yo con Pablo, me parece mejor. Entonces, por eso le daban ese título. En el libro de Hechos 14, verso 14 en adelante, ahí menciona que los consideraban de esta manera, como los dioses de Grecia. Acordémonos que Corinto es un país que está al lado de Grecia, entonces era la misma cultura. Tanto los griegos como los de Corinto, como los de Macedonia, practicaban la misma cultura, la misma religión. Toda esa zona de alrededor practicaban la cultura griega. Bernabé y Pablo. Y a Bernabé llamaban Júpiter, Bernabé. Y a Pablo Mercurio. Era Bernabé. Entonces, el punto aquí es de que nosotros debemos aprender que todo esto son cuestiones de hombres, que debemos de apartar el conocimiento de los hombres y aprender el camino del Poderoso. Por eso en el libro de Apocalipsis encontraremos a este Hasatán, que aparecerá todavía. Por eso no desapareció, porque todavía habrá gente que se levante en contra del Poderoso. Por eso el Hasatán no desaparece sino hasta el final del milenio. Cuando desaparezca, quiere decir que matará a todos los hombres que se rebelaron en contra de él. Y de ahí ya no existirá más el Hasatán, porque no existirá gente que se oponga en contra del Poderoso. Y por eso en el capítulo 20, en el versículo, voy a invitarlos que veamos Apocalipsis capítulo 20, leamos el final de estos versículos. Capítulo 20, versículo sería del 10 hasta el último versículo, que sería el 15. Leamos este punto. Por eso el Hasatán tendrá que desaparecer en este momento. No existirá después de aquí, nunca más, porque desaparecerán todos los adversarios del poderoso, porque el poderoso se encargó de destruirlos. Perdón, es el libro de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 9 hasta el verso 15, por favor. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en este momento, por eso es lanzado el diablo y Hasatán. Todos los adversarios, todos los que quisieron hacer daño a la ciudad amada, dice que desciende. Era una multitud, estaríamos hablando de millones, porque podríamos decir que si hay unos, por decirlo así, unos 5 millones, estaríamos hablando de que sean 2 mil millones. Y esos 2 mil millones o 3 mil millones tendrán que perecer todos. Menciona que eran como la arena del mar. Entonces, al morir toda esta gente que era la adversaria, los que se quisieron oponer a este gobierno, en ese momento mueren. Ellos mueren por primera vez, como dice el libro a los hebreos, que es menester que el hombre muera una vez y después el juicio. Por tanto, estos hombres que se levantaron, que eran de carne y sangre, no pudieron matar a ninguno de los que ya habían resucitado, porque ya no puede la muerte hacer daño en contra de ellos. Es como lo que vemos en el tiempo del Génesis. En el Génesis nadie podía hacerle daño si no pecaban. En ese momento pecan y ahí es donde les da la sentencia el poderoso de darles muerte. La Escritura no menciona que alguien vaya a pecar en el tiempo del milenio, porque de la misma manera que los hijos de Dios se encuentran ahí y las hijas de los hombres se encuentran ahí, podríamos decir que los hombres tomarían la gente resucitada podría tomar en este caso mujeres de carne y sangre, y podrían tener intimidad y tener hijos. También podría suceder este caso, pero la Escritura no menciona que vaya a suceder. Es por causa de la pregunta que me hace mi hermana Candy. Ajá. Entonces, en este caso, cuando nosotros observamos el capítulo 20, nos está narrando acerca de que en ese momento, en el verso 11, dice, y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, y delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque ya no estaban en estos libros, ya no estaban para ser juzgados, porque ellos ya habían recibido el juicio anteriormente. Cuando vino el Mesías, de acuerdo a lo que dice la segunda carta a Timoteo 4, verso 1, se juzga tanto a vivos y a muertos. Leamos el verso que está ahí, por favor. Tanto él juzgará en su manifestación y en su reino. Este es el juicio del reino, porque en el tiempo final se juzgarán todas las cosas. Segunda Timoteo 4, 1, mis hermanos. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, por eso describe que la tierra y el cielo huyeron, y no fue hallado lugar para ellos. Se fueron porque no podrían ya ser juzgados, porque estos ya resucitaron. Recordemos que en el tiempo ahorita existen los cielos. Cuando venga el Mesías, se llamará el reino de los cielos. En ese momento no existirán los cielos y la tierra en esa imagen, sino que se llamará el reino de los cielos. Al final del reino de los cielos, que es cuando el poderoso desciende ese fuego y destruye a toda esa gente, y el poderoso venga a habitar con los hombres, entonces ese se llamará, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es en la eternidad, y el mar no existe ya más. que son las naciones, en este aspecto de las naciones en la figura como las conocemos. Todavía nosotros no hemos aprendido a explicar este concepto de la mar, que ya no existe. No sabemos qué pasó con la gente que estaba en las naciones, porque las naciones no dejarán de existir, pero entendemos que podrían ser eternas. Eso no lo explicamos todavía. Eso será, si el Poderoso nos permite, en un tiempo más a futuro. Entonces, lo importante acerca de esto es considerar lo que describe la carta a Timoteo. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Yeshua Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos, tanto la gente que esté viva y los muertos que hayan descendido al sepulcro, recibirán un juicio en su manifestación, y dice, y en su reino, en el tiempo de los 1000 años, también serán juzgados. Que eso es lo que está describiendo, que el cielo y la tierra huyeron, no pueden ser juzgados ellos. Eso fue lo que mencionó acerca de la tierra y de los cielos. Versículo 12. Y vi los muertos. Esos son todos desde el Génesis hasta el tiempo del milenio. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos, no uno, sino dos o más libros, pero dice los libros. Fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué el libro de la vida fue abierto? Porque la gente que vivió y que hizo la voluntad del Padre en el tiempo del milenio tendrán que resucitar en este momento, porque la gente siguió muriendo, que era de carne y sangre. La gente que murió en el tiempo del milenio, aquí es donde se levanta. Capítulo 20, verso 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. El otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es lo que quiere decir el verso de Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y al final dice, y en su reino. Estos son los que serán juzgados, los que hicieron su voluntad. Fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos, la muerte, los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, una persona que no fue hallada ni para bien ni para mal, simplemente fue lanzado en el lago de fuego. Ahí desaparece ya todo su ser. Entonces, esto es lo que se le llama la muerte segunda. La escritura habla de un juicio. No hemos entendido hasta dónde llega ese juicio. Hemos tratado de indagar acerca de un castigo que va a haber para la gente que pecó. No hemos entendido el concepto de cómo castigará, pero de que sabemos que no nada más es cuestión de agarrar y decir, te mato y ya, te doy muerte segunda y ya. La escritura habla acerca de un castigo, porque hace una expresión que tendrá más, será más tolerante con los de la tierra de Tiro y Sidón, con Sodoma y Gomorra. Tendrá más remisión que la gente que vivió en el tiempo del Mesías, que sería Capernaum, Betsaida y será Corazín. De estas tres ciudades, dice, no tendrá compasión, dice que tendrán mayor castigo. Y si nos imaginamos que Sodoma y Gomorra fue destruido, fue porque nunca fue un profeta a decirles arrepiéntanse, simplemente destruyó las ciudades. Tiro y Sidón simplemente fueron destruidas. De esa misma manera encontramos que en el tiempo del Mesías no hubo un solo profeta. El mismo Hijo del Poderoso, no se les predicó. Antes dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros y las señales que se hicieron en vosotras, o Capernaum, o Betsaida, nada más por el milagros, días que se hubieran arrepentido en Sidón. Por tanto, entonces cuando describe esto, sabemos que hay un castigo para aquella gente. ¿En qué manera? No lo sabemos. La escritura le llama la muerte segunda. Si se sea una forma dura en el castigo de un lapso de tiempo, en la forma en cómo ha de ser, no lo sabemos, porque todavía el poder eso no nos ha permitido entenderlo. Pero sabemos que hay un castigo diferente para unos y para otros. No es lo mismo una persona que conoció a una persona que conoció y que pecaron. Entonces ambos tendrán que morir, como dice el libro de Romanos. El que sin la ley pecó, con la ley perecerá, y todos los que en la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Quiere decir que uno, porque no conoció, perecerá, pero pecó, y el otro, conociendo la ley, pecó, tendrá que ser juzgado. Ambos mueren, pero creo que es diferente el castigo. Eso es lo que está mencionando en los libros. Y eso es lo que vamos, esperamos que el Poderoso nos permita entender cómo será ese castigo en el tiempo futuro. Sigamos entonces acerca del capítulo 20, hablando acerca del Hasatán. El Hasatán tiene una figura y una imagen en diferentes versículos. La imagen de este Hasatán es el que nos permite entender cómo es que interviene en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros al mirar al Hasatán tenemos que aprender cómo vencer al Hasatán. Por eso dice que hay que huir del lazo del Hasatán. ¿Cómo podremos hacerlo? La única forma de deshacernos del Hasatán es evitando las contiendas, evitando las disensiones, evitando las herejías. Pero si nosotros no buscamos en el Poderoso su palabra, no podremos ser librados de ello. Por eso vamos a invitar a que mis hermanos pongan atención. Invitaré a mis hermanos entonces a que veamos algunos versículos que nos recomienda la forma que debemos de hacer para que no venga el mal sobre nosotros. Romanos capítulo 1. Perdón, voy a citar un versículo. No quisiera citar todo el libro. Mi hermano Gastón puso hace rato Santiago capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 12. Esa es la forma para evitar al Hasatán. Hay que aprender a evitar al Hasatán en todas sus formas y en todas sus figuras. En todo lo que menciona Santiago desde el capítulo 4, si mis hermanos quieren leer todo el capítulo, desde el verso 1 hasta el versículo 12, lo pueden hacer, pero yo nada más quiero mencionar los primeros 4. Está en la libertad, si gustan, quieren hacer la lectura completa, lo podemos hacer. Del capítulo 4 de Santiago, verso 1 hasta el verso 12, o del capítulo 4, del verso 1 al verso 4, como gusten. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, desde esta perspectiva encontramos acerca de que lo importante es aprender acerca de cómo hacer que huya el diablo de nosotros. El Hasatán puede huir de nosotros siempre y cuando cambiemos nuestra mentalidad. Por eso dice el versículo que leíamos en el verso 7. Someteos pues Elohim. ¿Elohim qué quiere de nosotros? Que seamos pacientes, tolerantes, benignos, llenos de amor, de corazón limpio, no codiciosos, no mentirosos, no calumniadores, no ávaros. Y encontramos que esto da vida eterna a los hombres. Eso es la voluntad del Poderoso, porque Él dice, someteos pues Elohim y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Por qué huye de nosotros? Quiere decir que el diablo tiene que huir de nosotros, porque cuando nosotros no pleitemos, ¿qué pasa? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si yo y Armando peleamos, es porque el Hasatán está presente con nosotros. El diablo no irá. Simplemente el diablo no huye porque está entre los dos pleiteando. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis. pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibes, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cada uno de ellos piensa en su propio bienestar y en su propio deseo mundano. Por eso el Señor reprende a esta gente para que entiendan cómo es que el diablo huye de nosotros. Como dice, someteos a Elohim y el diablo irá de vosotros. Es una forma fácil de decir las cosas. Acercaos a Elohim y él acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, ya no mates, ya no robes, porque eso es la forma de acercarte a Elohim y él se va a llegar a ti. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en llor y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él los exaltará. Pero para humillarse delante del Señor no es fácil, porque estamos diciendo que tendremos que postrarnos delante de él para decirle, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Si nosotros no aprendemos a humillarnos delante de él, él no nos exaltará, al contrario, dice que él nos humillará. Si nosotros nos ensalzamos, nos humillará. Si nos humillamos, él nos ensalzará. Pero tenemos que aprender que sobre nosotros está él sobre todas las cosas. No hay otra cosa que debemos de entender más que él está sobre todos nosotros. Por eso encontramos la forma para apartarnos de ese Hasatán, y que el mismo Hasatán dice, huirá de nosotros. Si nosotros empezamos a cambiar nuestra vida, dice, nosotros nos acercamos a Elohim y él se allegará a nosotros. Eso es lo que describe el versículo, eso es lo que nos está mostrando. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Elohim, verso 8, y él se acercará a vosotros. Esa es la forma. Eso es lo que encontramos de cómo se huirá de nosotros. Si nosotros ya no nos gustan las fiestas, ya no nos gustan los bailes, ya no nos gustan las celebraciones paganas, ¿de qué nos alejamos? De adulterios, nos alejamos de pleitos, de las contiendas, ¿mande? Borracheras, engaños, mentira, ¿qué más? Pero dice, solitas huyen. Ya la misma gente no se acerca para decirte, vente, vamos a hacer esto, porque la misma gente no te provocará a ello. ¿Qué es lo que dice la gente? No, pues ese, ¿para qué le decimos que venga? Porque es cortado. Simplemente la misma gente no te provoca a ello. La misma gente se aparta de uno. Entonces, ya después dicen, pues, es un bicho raro, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que te permite que el Elohim se acerque a ti. Que en su palabra y en el conocimiento, como dice, en el corazón, nosotros tengamos este ánimo, no un doble ánimo, que digamos ahorita sí y mañana no. No seamos de ese doble ánimo, porque el poderoso no se agrada de ello. Por eso dice, purificad vuestros corazones. ¿Cómo purificamos el corazón? Se purifica con la palabra del Señor, se purifica con su enseñanza. Por eso, nosotros debemos de aprender a apartarnos de los deseos de la carne. Romanos capítulo 1, verso 28, el versículo 31, por favor. ¿Me podría repetir nuevamente los pasajes, mi hermano? Te había comentado Romanos capítulo 1, del versículo, si no mal recuerdo, 8, al versículo 11. Del 8 al 11. Primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua HaMashiach con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Así es como nosotros podemos irnos apartando de estos deseos de la carne, poder entender y comprender que realmente el Hasatán se va a apartar de nosotros cuando nosotros empecemos a modificar nuestra vida. Dice Saulo, primeramente doy gracias a Elohim mediante Yeshua Mesías con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se va divulgando por todo el mundo. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seamos confirmados. Romanos capítulo 8, mis hermanos. Permítanme tantito, mis hermanos. Versículo 7, mis hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Porque la intención de la carne es la enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim, ni tampoco puede. Veíamos hace rato que en la carta a los Corintios, que el hombre animal no percibe estas cosas de Elohim, porque ha sido instruido, ha sido enseñado conforme a las fábulas, conforme a las creencias, conforme a los pensamientos humanos. Porque si hubiesen, la gente pudiese aceptar el mensaje o la palabra, no serían confundidos. Por eso es que describe que aquellos mataron al Mesías, porque si hubieran entendido, dice, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Le mandaron a la muerte porque no entendieron el concepto, porque eran deseos de su carne. El deseo de la carne es el pleito, la contienda y la disensión. Me hubiese gustado mencionar un poquito acerca de lo que está mencionando con respecto a este Hasatán, en cómo se involucró, porque quería yo ver un poquito acerca de lo que describe Apocalipsis, de cómo es que el diablo desciende al del cielo, a la tierra y al mar. Pero yo creo que si el Poderoso nos permite, lo vemos el próximo viernes o el próximo Shabbat en la parte del día. Porque me recuerdo que mi hermano Marcelo le dio tema a nuestra hermana Luz. Y no sé si realmente por ahí vamos a empezar el próximo viernes. O vamos a agarrar alguna parte de aquí de esto del Hasatán. Porque es interesante observar acerca de cómo el Hasatán describe que descendió del cielo a la tierra. Y posteriormente también descendió a la mar, dice, teniendo grande ira. Me gustaría el poder ver, ya que hemos visto un poquito acerca de este Hasatán, cómo es que se movió en el tiempo del Mesías, porque es algo increíble que Pedro haya testificado en la Escritura. Los judíos se llevan con los extranjeros, mis hermanos. La pregunta es, ¿los judíos se llevan con los extranjeros? Sí, pero no sé, no, su intención no es enseñarles. Pero una cosa es que un extranjero vaya a un judío y otra cosa es que el judío vaya a los gentiles. Eso no lo hacían. Dice, recorre el mar. No, pero eso es entre la nación de Israel. Ahí no entra ni siquiera, no entra. No, ahí no entra. Ahí Mateo capítulo 23 no está refiriéndose a eso. ¿Qué dijo Pedro en el libro de Hechos capítulo 10, en su versículo, si no me recuerdo, por ahí del 27 al 20, no, fue 26 y 27? Vosotros sabéis que es una abominación a un judío juntarse o llegarse a un extranjero. Era una abominación. Imaginémonos a los judíos, y es bien interesante porque el Hasatán no busca el poder hacer las cosas agradables para el poderoso. Gracias, mi hermana Ana. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado que Elohim, que ningún hombre llame común o inmundo. Los judíos no se acercan a los extranjeros. Pedro fue con desconfianza. Si Pedro, siendo judío, no se llegaba tan fácilmente, y fue porque el ángel le dijo, ve. Pero un judío no entraría a casa de extranjeros, porque le es una abominación. ¿Por qué entonces los judíos, en el libro a los Gálatas, menciona que sí iban los judíos en ese momento? Y me gustaría que lo viéramos, porque cuando el Hasatán se mete algo en la cabeza, lo hace con toda una intención de hacer caer al pueblo del Poderoso. Gálatas capítulo 2, póngale mucha atención a este verso, mis hermanos. Versículo 1 al verso 5. Y este ejemplo que vemos aquí Vamos a ver si el Poderoso nos permite la próxima semana, porque ya no nos dio tiempo ahorita, porque es un poco más amplio, verlo en toda la historia del pueblo de Israel, en el libro Los Hechos, en los Gálatas, en el libro a Colosenses, en todos estos libros, veremos la percepción de un judío. Galacia no era un pueblo judío. Galacia era de pueblo extranjero. Y fíjense lo que hacían estos judíos que se introdujeron de esta manera. Gálatas capítulo 2, verso 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta que dice que estos judíos se habían introducido encubiertamente para expiar, dice, nuestra libertad del Mashiach. Y dice que se introdujeron nada más para ver qué es lo que hacían. Y estos mismos judíos hicieron que Tito fuera obligado a circuncidarse. Dice, aquí describe en el verso 4, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos. Eso es lo increíble. ¿Cómo fueron introducidos? A escondidas. Y dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach Yeshua para reducirnos a la esclavitud. Desde el punto de vista del judío que se metía, no sabía que exponía a la gente a la esclavitud, pero sabía que lo hacían con toda la intención, dijeran por ahí, nada más para estar molestando, porque sabían que los creyentes en el Mashiach no practicaban la circuncisión. Entonces, los judíos hacían todo esto con la intención de meterse a escondidas, y aquí es donde actúa directamente él, Hasatán. Si el Poderoso nos permite, el próximo Shabbat vemos esto, porque ya no nos dio el tiempo para verlo en esta tarde. Pero es importante ir considerando lo que el Hasatán hace en nuestras vidas, ir considerando lo que el Hasatán emplea esta forma de pensamiento para hacer caer a sus hijos del Poderoso, ir conociendo, ir entendiendo lo que el Hasatán, en otras palabras, perdón por la expresión, mis hermanos, es para que nos aprendamos a cuidar de los falsos hermanos. Hay que aprender a guardarse de los falsos hermanos, que ellos son el Hasatán, que tratan siempre de poner un tropiezo en nuestra vida espiritual. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Pregunto a todos, ¿me he dado a entender? Eso que dice usted, enseñando como los testigos de Jehová o los que se conoce. Todo en un aspecto, los que traigan una doctrina diferente, pero sobre todo dentro de nosotros. Ellos, los falsos hermanos, son los que actúan como el Hasatán o como nuestro adversario. ¿Mi hermano? Sí, mi hermano. Me recordaba de un verso, pero no logro recordarlo, cuando dice que el amor de muchos caerá y unos se entregarán uno a otro. En Mateo capítulo es... Bueno, me repetí el verso que se me olvidó, ¿cómo dices? Que el amor de muchos se enfriará y se entregarán los unos contra los otros. Es en Mateo 24, nada más déjalo, recuerdo bien, y el amor de muchos les enfriará. ¿Qué está citando dos? Y el amor de muchos se resfriará. Está por el verso 20 y tantos. Y el amor de muchos se resfriará. Ah, no, es el versículo anterior. El verso 12 del capítulo 24. ¿Es ese, mi hermano? Sí, ¿tendrá algo que ver con esto o al parecer parece que quizás tenga que ver con el tiempo que está relatado este hecho? No te entendí bien, mi hermano. Plantéame un poquito mejor porque ya no entendí con qué lo relacionaste. Si acaso esos versos de cuando el amor se enfría, ¿se puede aplicar a una generalidad para la congregación? Ah, sí, porque te estás describiendo acerca de los tiempos. Acuérdate que el falso profeta empezó a surgir por ahí del siglo XVI. En el siglo XVI empezó a surgir lo que conocemos como el falso profeta. El falso profeta se surge por ahí del año 1500 y fracción, cuando empiezan a surgir toda esta clase de religiones. El falso profeta te describe de esta manera que si nosotros vemos cuando desaparece lo que es la bestia que era y no es, cuando desaparece esta bestia es cuando surge con más fuerza. En el siglo XVIII, o mejor dicho, a finales del siglo XVIII, encontramos que es cuando se le quita el poder a la bestia y separa a la iglesia del Estado. Entonces, en el siglo XIX, cuando empieza el siglo XIX, se introduce una multitud de religiones a nivel mundial. Pero en este siglo XIX es donde encontramos que empiezan a surgir todas estas religiones en una manera masiva, como hoy en día en el siglo XXI, desde el siglo XX a finales del siglo XX, había ya una multitud de religiones a nivel mundial. Entonces encontramos en este pasaje acerca de lo que tú estás describiendo, pero esto es cuando venga el Mesías. Pero esto es en una forma general, porque cuando los falsos profetas se levantan, el amor de muchos se resfría. Es lo mismo que describe que cuando sale el sembrador a sembrar y dice que parte de la semilla cae junto a los pedregales o los espinos. Entonces el amor de muchos se resfría por causa del Hasatán, por causa del adversario. En este caso describe este versículo desde el verso 9. Entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quien provoca estas enemistades es el mismo Hasatán. Versículo 10. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Eso es lo que hace el Hasatán. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo hace el mismo Hasatán, porque él es el que enseña doctrinas diversas y hace que ponga enemistad unos contra de otros. Y describe el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces quiere describir que nosotros desde el año de 1950 aproximadamente para acá, el incremento acerca de todas estas cosas la hemos visto, y quiere decir que el Mesías está muy próximo también a venir por causa de lo que describe el libro de Mateo desde su versículo 4 en adelante. Sabemos que el Mesías está cerca por causa de todo esto. Sabemos que se ha incrementado de una manera increíble la enseñanza, no todos la buscan. Bien podríamos nosotros ser una multitud de gente, pero no, cada vez entre más pasa el tiempo nada más quedan los que deben de ser, y eso no quiere decir que se queden los que son, porque todavía el Hasatán ahí se queda, porque el Hasatán siempre tiene que ser tropiezo, que eso es lo que estoy invitando a mis hermanos, aprendamos a evitar al Hasatán. El libro de Santiago claramente nos describe que hay que apartarnos del murmurador, del que hace contiendas, del avaro, del maldiciente. Nos está haciendo una aclaración acerca de adivinos, de todo este tipo de gente. Hay que aprender a separarnos de ellos, porque si nosotros nos unimos con una persona del mundo, por eso dice el Mesías, no sabe, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad contra Elohim? Todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. Yo me hago amigo de un brujo y lo consulto, me hace enemigo de Elohim. Me hago amigo de un adúltero, consiento sus adulterios, me hago amigo del mundo. Si yo me constituyo amigo de una persona que practica las cosas que el Poderoso me ha dicho que no practique, pero yo estoy con él y hago amistad con él y consiento lo que él hace, cuando yo convivo con esa persona, quiere decir que yo me estoy haciendo como él, porque en vez de redarguirle y hacerle ver su error, nosotros le decimos, no te preocupes, tú eres del mundo, yo soy del Mesías. No puede ser que los hijos de Elohim haga comunión con ellos, porque tarde o temprano, dice por ahí, se nos pegan las mañas, dice un dicho en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, por eso el Señor dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo se constituye enemigo de Elohim? Claro que se pone en una forma general, mi hermano, porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfría. Hay otro, mi hermano, que escribe la carta a los Corintios, acerca de que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nada más en una conversación, no necesitamos practicar el adulterio, ni el asesinato, ni nada como eso, simplemente las conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, mi hermano Benjamín. Claro, los versos que acabo de leer hace un ratito, el Mateo 24, del 9 al 12, ¿en qué tiempo lo está hablando ahí? ¿Cuando llega Mashiach o al final del milenio? ¿Cuál dices? Perdón que no te puse. Los versos de Mateo 24, 9 al 12, ¿en qué tiempo se están hablando? ¿Cuando llega Mashiach o al final del milenio? Antes. Antes de cuando llegue el Mesías, que es antes del milenio. Son las señales antes de su venida. Son las señales antes de cuando venga el Maestro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque escribe el verso 14 que será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles, y de entonces vendrá el fin. Y la pregunta que le hicieron al Maestro en el verso 3 dice, y sentándose en el Monte de las Olivas se llegaron los discípulos diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, ¿cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda parte de la pregunta. Y del fin del mundo. Entonces, la venida del Hijo del Hombre es una, el fin del mundo es otra y la destrucción del templo es otra. Este capítulo contiene tres cosas. La destrucción del templo, que ya sucedió en el año 70, la venida del Maestro y los eventos del fin del mundo. Entonces, los eventos del fin del mundo nos describen acerca también la venida del Mesías. Por tanto, la destrucción del templo está registrada desde el verso 15 hasta el versículo 20. Y nosotros encontramos esa parte de la destrucción del templo. No nos da más no nos resalta más del templo más que en esos versículos, porque describe que cuando viniera la abominación desoladora, que dijo el profeta Daniel, eso fue con respecto a la destrucción del templo, que está registrada en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 24 al 27. Entonces, esta parte de la profecía habla acerca de la primera pregunta que le hicieron, acerca del templo. En ninguna parte de este capítulo se vuelve a narrar acerca del templo. Y con respecto, entonces, quedan dos preguntas. Desde el versículo 4, evitando el verso 15 hasta el verso 20, encontraremos del verso 21 hasta el último verso de Mateo, que sería hasta el versículo 51, encontraremos la respuesta de esas dos. ¿Cuáles señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Entonces esa sería la respuesta, que estarían esas dos preguntas, sería la respuesta de lo que está describiendo aquí el Mesías en estos versos. Quiere decir que un total de 46 versos están dirigidos hacia las dos preguntas finales. Entonces esa sería la respuesta, mi hermano. Gracias. Entonces, mi hermano. Sí. Eso lo podríamos estudiar también en otro momento. No lo hemos enseñado ya tiene ratito, no lo hemos enseñado porque ya lo hemos explicado muchas veces. Y por eso no nos introducimos para explicarlo nuevamente aquí en Shabbat, porque son temas que hemos explicado y se explicaron muchísimo el primer año que encontramos el grupo de Skype, lo enseñamos mucho. Y no sé si el día de mañana los hermanos que están aquí presentes quieren saberlo nuevamente, pues nada más nos avisan y lo volvemos a ver. Nada es cuestión de que los hermanos digan que queremos ver la explicación y podemos verla. Entonces, regresando. Hermano, una pregunta, si no mucho. Sí, mi hermano. cuando dice que el amor de muchos se enfriará, ¿cómo se llega a enfriar el amor en una persona? ¿Cómo se llega a enfriar? No, ese tema, mi hermano, tendríamos que mostrar cómo es que se resfría, pero tendríamos que mostrarlo mejor con versos, porque si te lo digo con palabras, pues ahorita fácil te lo digo con dos o tres palabras. Me gustaría que eso lo explicáramos con la escritura. Hay muchos versículos que te lo describe Pedro en el libro de Santiago, en la carta de Juan, que te explica ese concepto, pero me gustaría que lo viéramos mejor en un tema y no explicado con mi boca. ¿Qué te parece, mi hermano? Lo podemos ver en la semana, si gustan. Para no ser mi hermano, gracias. Del tema, ¿Sí, mi hermano? Sí, mi hermano, gracias. Bueno, mi hermano, entonces invito entonces a todos mis hermanos que hagamos una oración. Voy a invitar a mis hermanos que estamos aquí reunidos que se despidan de los hermanos que están aquí en Sky. Les voy a invitar que a la de tres nos despidamos. Una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, mi hermana Paola, que el Poderoso te bendiga a ti, a tu pequeño, mi hermano Benjamín, mi hermana Kendi, a toda tu familia, que el Poderoso te bendiga y te guarde, a Varinia, a mi hermana Ana, que el Poderoso los bendiga, las bendiga y las guarde, a mi hermana Onice, que te damos la bienvenida, para mis hermanos, es una nueva compañera que ha estado estudiando el día de mañana, el día de ayer con nosotros, les invito, les presento a mi hermana Onice, mi hermana Onice, te invito, te presento a mis hermanos que ahorita están en este momento reunidos, a mi hermana, bienvenida a mi hermana Onice, mi hermana Miledis, a ti, a tu esposo y a todos los que están en casa, que el Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, a todos tus hijos, que el Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermano Adolfo, a mi hermana Betty, a tus hijas, que el Poderoso los bendiga y los guarde, también a mi hermano Gastón, a mi hermana Sol y a todos tus hijos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Mis hermanos, vamos a hacer una oración para darle gracias al Poderoso que nos ha permitido estar en otro día de Shabbat y podemos terminar en este día. Y así nos permite el próximo día de Shabbat nuevamente volvernos a reunir para seguir adelante con la enseñanza del Poderoso. Que tengan muy buena semana, mis hermanos. No sé quién de mis hermanos quiere hacer oración, ya sea de los de aquí o ya sea los de Skype. ¿Quién gusta hacer oración para que nos despidamos los unos de los otros, mis hermanos? ¿Qué ore alguien de allá? César. Vamos a ver, mis hermanos. Padre bendito, de antemano te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has repartido durante esta semana, que nos has acompañado durante 6 días para hacer todas nuestras labores, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en cualquier actividad, nunca apartándonos del camino. Permítanos siempre tenerlo en mente para que podamos ser llamados hijos tuyos en el día posterior, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido estar en este día de Shabbat, que tú siempre lo permitas, que nunca se atraviese ningún contratiempo para que podamos ir aprendiendo y ir haciendo lo que tú dices, Padre bendito, santificar este día, escudriñando tus escrituras y lo más importante, llevando a cabo todo el mensaje que hay en este día para nuestras vidas, que nos permita ser obedientes a tus mandatos, ir comprendiendo más y más de tu palabra, Padre bendito, cada uno a su nivel. Hay unos que van más avanzados, hay otros que van más atrasados, pero siempre lo que vayamos entendiendo y comprendiendo, que lo vayamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Ahora que inicia una nueva semana, Padre bendito, que tú nos permitas ir por el camino del bien, ir respetando tus decretos, Padre bendito, para que seamos obedientes a ti, Padre bendito. Que durante 6 días que hagamos cualquier actividad tú estés con nosotros y sabemos que ha de ser así porque dices tú, Padre bendito, que siempre estarás con aquellos que guardan tu palabra. Te pedimos por los enseñadores en cualquier parte del planeta, que tú los bendigas, que tú los libres de hombres perversos, de hombres malos, para que así se siga difundiendo tu palabra, que nunca falte ese rocío para el pasto, para la hierba, para que siga creciendo y que de ahí salgan árboles para que sigan mostrando tu amor hacia todo el pueblo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, les agradezco que hayan estado reunidos, que estén ahorita aquí en este día de Shabbat, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que tengan muy buena semana y que el Padre Eterno me los bendiga, los guarde, que les dé sabiduría, entendimiento, que les siga permitiendo conservar este anhelo de seguir la enseñanza del Poderoso. Shalom, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Shalom.